그때 잡고 이제 투시 번호를 1이라고 에이 당연히 우리 둘 번만이네 여기에 대고 시? 네 여기에 번호세요 아 오케이 아리네? 네 시? Sin palabras. Yo la voy a hablar la semana que viene, así. Sin palabras. Es de la zona, ¿no? ¿Qué? De, ¿por acá? No, de Vicente López. Ah, Vicente López, bueno, yo trabajo en Florida. Pero a mí me atendió en. Sí, también puede atenderte por esta zona. En Corredor y Mansilla. Ah, mira. También. Yo trabajo en Florida, o sea, mejor, ahí te conviene. ¿Dónde puedo conseguir la gratitud? El libro. Ahí está, devuelve el pendrive. ¿No? Sí, yo creo. ¿La tapita? ¿Me vas a matar? Sí, te voy a matar. Ya, 25. Adelante, poner ahí. Pero voy a tener que traer el mes que viene porque no la tengo. Bueno, sí, no, se me fijó que tiene que haber quedado en el escritorio, sí, lo guardé. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, lo tengo el teléfono. A ver, perdón. ¿Está hablando por las dudas? Sí. Bueno, mientras que van llegando, para ir preguntando, a ver si alguna duda, alguna pregunta, algo que esté como. Con Diego la vez pasada, el caso de él, alguna. ¿Enneagramas en blanco tenés, Claudia? ¿Ya viste todo? ¿Ya? ¿Todos tienen? No, urgente. Hola. Hola, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Vas a dejar el papel? Y no sé si ya le dieron los nombres, lo que quieren que veamos el enneagrama. Sí. Para que lo tengan. Roberto, sí. Como una dice que me perdiera la paga del libro, yo creo que esa clase es para usted. Hay mucha relación entre el signo de cada uno y el enneagrama. Sí. Vos tenés el manual ahí, tenés el manual, ¿no? Fíjate la página, no, la que tengo otro manual. La página. La página 136. ¿Cuánto? Página 136. Flor, ¿tenés para. ¿Querés anotar? ¿Tenés todo para acá? Página 136. Bueno, lo que llamamos el signo astrológico que ver con los 12 signos del zodíaco y que tiene que ver con 9 planetas regentes de esos 12 signos. Los 9 planetas regentes de esos signos tienen que ver energéticamente con las 9 tipologías. Con las 9 tipologías. Pues ahí está el punto de enganche entre una matriz y la otra. Ahora bien, recordad siempre que cuando uno tiene un signo que coincide con su esencia, se potencializa. Eso es lo que siempre decía. Pero yo, en mi caso, yo soy 2 y soy de cáncer. ¿Qué es la tipología? 2 me corresponde cáncer. ¿Ves? Entonces, eso potencializa. Eso potencializa lo que la esencia, lo que como esencia somos, para bien o para mal, ¿sí? Depende de la libertad. Eso es si coincide. Si vos justamente coincide tu esencia con... Esa es la pregunta a la que yo iba. ¿Puede coincidir o no? Si no coincide, hay dos alternativas. Por ejemplo, suponete una persona que es 2 de Sagitario. Fíjate que Sagitario es el 7. Sí, sí. Entonces vos ves el eneagrama de esa persona y ves que el 7, el atributo 7, lo tiene alto. Y la razón que lo tiene alto es porque su signo le da una impronta en la personalidad que él tiene desarrollado, o ella tiene desarrollado. Es común a veces, cuando le preguntás el signo del zodíaco, que justamente mirando cuál es, veas que tiene un puntaje muy alto en ese signo. Eso es lo más común. Si no coincide con su esencia, es probable que donde tenga el signo sea el puntaje alto. La tercera posibilidad es esta, que realmente vos mires y el puntaje que tiene en ese signo está bajo, o sea, no es un puntaje alto. Eso significa que puntualmente o circunstancialmente eso está así por alguna razón, pero potencialmente eso lo va a desarrollar fácil porque está instalado en su personalidad, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, para que vos me entiendas, si yo tengo un 1 de Sagitario, ejemplo, ¿no? O sea, es que el 1 es una persona seria, organizada, formal. Que tenga Sagitario como signo, me viene bárbaro porque es su camino de crecimiento. O sea, que ya de por sí tiene una impronta que le debería desarrollar la jovialidad, como dice ahí, ¿me entiendes? Si eso no está ocurriendo, es por alguna razón. Pero potencialmente, esa posibilidad la tiene, lo cual es beneficioso. ¿Me comprendes? Entonces, las tres alternativas es que coincida con tu esencia, que no coincida y tenga un puntaje elevado, cosa que es lo más común, o que no coincida y el puntaje sea bajo, pero porque circunstancialmente es así y lo puede desarrollar. ¿Me explico? Entendimos eso, ¿sí? ¿Alguna otra duda existencial? Una pregunta. Cuando vimos la dinámica y la parte, el brazo de desintegración, el brazo de integración. Sí, muy bien. Dijimos que cuando tiene por arriba de la media el brazo de integración, significa que si no tiene el brazo de desintegración por arriba de la media, significa que cayó en el peligro. Sí, muy bien, exacto. ¿Qué pasa si es al revés? Si el brazo de integración lo tiene por debajo de la media, sí. Y el de desintegración, sí, lo tiene por encima. Sí. Se está yendo para aquel lado, se está desintegrando. Está cayendo, tomando lo negativo del brazo de desintegración. Ahí está tomando lo negativo. Está bien. Y no está haciendo su camino de crecimiento. No está haciendo su camino de crecimiento. Está justamente tomando lo negativo del camino de desintegración. Y después me costó... Por ejemplo, el 2, por ejemplo. ¿Eh? Sí. Supongamos que el 4 lo tiene por debajo de la media, que es su camino de desintegración. Sí. El brazo de integración. Y el brazo de desintegración es el 8, ¿sí? Sí. Y aquí lo tiene alto. ¿Qué significa? Que es un 2 que a veces se enoja y se irrita porque está mal, porque no resuelve sus cosas, porque se enoja que los demás no lo ayuden, porque está enfadado porque no logra salir de sus realidades, y muchas veces esos enfados, esos enojos con ella o con el otro, con él o con el otro, es producto de que no sabe cómo salir. O sea, vive para los otros, tiene necesidades, le molesta tenerlas, espera que los demás lo ayuden, no la ayudan y se enoja. Entonces, tiene 8 alto y es justamente la ira o la bronca o el enojo consigo mismo o con los demás, porque las necesidades le están apremiando. En vez de parar y atender sus necesidades, cae ahí y se enoja. Perdón, ¿viste mi anagrama? Un 2. Claro, ¿entendés? Claro. Y después me costó encontrar, porque en realidad cuando hablamos del peligro, sí. Por ejemplo, el peligro, en el caso del 3, es hace que comparte, ¿no? Sí. Me costó encontrar la relación con el tesoro, porque en realidad yo encuentro una relación entre el tesoro, cuando no lo tenés, cuando no lo estás pudiendo ver, y el peligro, ¿no? Muy bien, ahí está, vamos al 3. Te hago la relación con el 3. Sí. Fíjate esto. La tipología 3 lo que tiene que hacer es parar, sí, para poder tener tiempo y compartir su vida con nosotros, afectivamente, en todo sentido, y para poder parar, y, o sea, si para y hace eso, normalmente delega. ¿Para qué? Para darse tiempo a otras cosas, que no es solamente su trabajo. Y si para, delega y comparte, va a tener ese estado de paz interior que decíamos que es lo que le hace bien, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no para? Cuando no para, a veces va al 6 y hace que comparte. Hace que comparte. Porque le viene bien, porque quedan bien, por una estrategia propia del 3. Es, claro. Es una actitud estratégica del 3 que parece que comparte, pero en realidad no comparte. Está encima, supervisa demasiado, no delega. Y en realidad es eso, como te digo, sigue haciendo el imperio de su voluntad sin realmente delegar la actividad que hace y demás. Claro. Es como que te decía, ya sabe dónde va a ir de vacaciones, ya preparó todo y pregunta a la familia a ver qué quiere hacer, ya tiene todo decidido. Cuando el 3 no evoluciona, hay mucho yo-yo, hay mucho ego acá. Hace lo que él quiere o lo que ella quiere. Y cuando, tómalo, como no para y no se pone a buscar el interior, se disfraza de 6 y se hace el bueno, se hace la buena. Comparte, dialoga, pero hace lo que se le canta. Ese sería el peligro al que cae si no para realmente para compartir y delegar realmente. Y si tuviese, por ejemplo, ala 2, 3 con ala 2, eso se atenúa lo que estamos hablando. Depende si toma la luz o la sombra. Claro. Porque encima suponete que es un 3, yo-yo, que no para, que hace que comparte y manipula a los otros dándole besitos, claro, y regalitos. Sonamos. Es decir, a la larga, y aparte se siente autosuficiente haciendo regalos generosos a sus empleados, suponete, el día del cumpleaños. Pero en realidad, todo eso es para que la gente trabaje mejor. Entonces, de alguna manera puede tomar lo negativo del 2, que es esto de hacerse la autosuficiencia y hacerse el generoso, ¿entendés? O la generosa. Esto sería como para decirte como... Si toma el ala 2, toma, puede tomar la sombra o la luz, ¿me entendés? Sí, claro. Eso es claro. Está bien. ¿Bien? ¿Alguna duda más? No. Yo con respecto a las alas, me quedó una duda. A las alas, sí. Sí, cuando vos decís, tengo un ala o tengo la otra ala. Sí. ¿Es por reconocimiento propio que tenés, sí, una u otra? Sí. O las dos. O las dos. Ahora, no. Las alas, si están debajo de la media, significa que te faltan, que tenés que activar. Entonces ahí es donde vos decís, la verdad que esto no lo tengo desarrollado, si está debajo de la media. Entonces veo un eneagrama y digo, esta persona le está faltando desarrollar este atributo, ¿sí? Obviamente que si tiene 14,5 en la media y tiene 14, le falta poco, pero le falta desarrollarlo, ¿ok? La sala debería estar siempre arriba de la media. Si tenés las dos por debajo de la media, no tenés algo. No es que no tenés, no, para que no tengas es que tengas 0 en cada una. Las tenés, pero lamentablemente no están desarrolladas. O sea, siempre tenemos con nosotros esas cualidades, pero están no desarrolladas suficientemente. Eso es. Porque uno dice, bueno, pero yo, Roberto, tengo de esto. Sí, pero fíjate que eso, si tu esencia tiene esa ala, eso debe estar lo más posible en la luz, porque justamente te equilibra la voz. ¿Sí? Eso. Sí. La pregunta cuando a los ejes opuestos complementarios, ¿cómo es que también sabe el que es el más bajo o el más, sí, alto? El más alto, sí. Si el más bajo tiene 12, también tiene el mismo puntaje. ¿Cómo analizas? Muy bien. Sí, si los extremos del eje de polaridad, vamos al más bajo, ¿eh? Siempre analizamos en el más bajo, lo que hacemos es ver primero cuál de los dos extremos es el más bajo. O sea, miramos ¿cuál de los dos extremos es el otro? Si supongamos que coinciden 12 y 12, supone que, ¿me entiendes? Lo que miramos siempre es si están debajo de la media o arriba de la media. Si están los dos debajo de la media, es que ambas cosas, como te decía, hay que trabajar. Suponete, ¿cuál sería tu eje? ¿Cuál es el eje tuyo más bajo? Ahí coincide el 12, el 6 y el 4 y el 8. Bien, tenés dos ejes de polaridad más bajo. Vamos a tomar el caso del 12 y el 6. Tienes que juntar. Dos sumados y dividir. No hace falta sumar y dividir, Ejemplo, ¿cuál es tu media? 15,5 tu media. Bien, ¿cuánto tenés en el 2? 14. ¿Y acá? Bien, entonces, hola, 10. 12 y 11 tenés acá. Bien, los dos extremos están debajo de la media. ¿Qué decir? Que te estás cerrando efectivamente y no estás recibiendo lo que necesitas. Ambas cosas, porque ambos extremos, al estar debajo de la media, lo que está es faltando ambas cosas. O sea, elijo los 2,6 y el 8,4 también. ¿Vos tenés el 8,4 bajo también? Bueno, el mismo puntaje. Bien, ¿y están debajo de la media de los extremos? Bueno, estamos en el horno. ¿Hace cuánto hiciste ese diagrama? ¿Hace cuánto? Bueno, esto es que el eje de la puerta está abajo. Y si ambos extremos están bajos, y que tenés que tomar una decisión, y que tenés que atenderte vos mismo y priorizarte a vos mismo. Hay que priorizarse y tomar una decisión. Priorizarse cualitativamente. Cualitativamente, porque a veces el 3 se prioriza de nuevo desde el ego, y es lo que no tiene que hacer. Que significa que tenés que atenderte a vos mismo y que tenés que tomar una decisión. Ah, bueno, no. Por eso, si de los dos extremos. Si los dos estuvieran debajo de la media, ambas cosas. Pero si no pasa eso, el más bajo de los dos, ¿cuál es? El 4. Bueno, si es así, hay que priorizarte a vos, hay que ver qué cosas podés estar desatendiéndote, ¿entendés? En un eje de polaridad, donde no están los dos debajo de la media, lo que mirás es cuál es el más bajo de los dos, porque eso es lo que tenés que trabajar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ayuda a lo que estoy diciendo para el resto, ¿me estás siguiendo, no? Aunque llueva y hay lluvia, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda que está buena? Las preguntas son buenas para responderlas, ¿sí? Bueno, antes de hacer el análisis de otro eneagrama nuevo, voy a pedir que vayan a la página 126, a ver si la 126. Página 126. Lo que yo voy a decir ahora está desde esa página en adelante. En cada hoja voy a explicar, voy a decirlo. Sugerencia número uno: me escuchan muy atentamente porque todo lo que digo está escrito, o lo leen si quieren mientras me escuchan. Pero mi consejo es: van a tomar aire si pueden, tomen, concéntrense. Porque lo que les voy a hacer es una reflexión de cómo las alas, los brazos y el eje de polaridad le habla a cada tipología. Voy a hacer hablar al eneagrama. Lo voy a hacer hablar. Es decir, vamos a ver qué le dice el eneagrama al 1. A cada uno, al 2, al 3, al 4. Lo que es importante es que me sigan muy atentamente lo que voy diciendo, porque van a darse cuenta que a partir de ahora, habiendo ya llegado a este punto, ya nadie es solamente uno o dos o tres. Y van a ver que si uno retiene bien todo lo que aprendimos y escucha atentamente lo que voy a decir, van a darse cuenta que si realmente tomo mis brazos, mis alas y mi opuesto complementario, nada más que eso, van a ver que soy como uno es otra persona, como uno se eleva o eleva su conciencia. Entonces, síganme atentamente, ¿sí? Levanten la mano los que ya saben que son uno en el eneagrama seguro, con seguridad. Bueno, entonces los miro así especialmente a los que levantaron la mano. ¿Qué le dice el Enneagrama al 1? Atención. Todos nosotros felicitamos a la esencia 1 porque nos enseña siempre el anhelo de superación, porque siempre trata de superarse y mejorar, porque trata de buscar siempre desde la corrección y desde la exigencia para bien alcanzar siempre mejor calidad en lo que hace y lo que vive. Lo felicitamos al uno, porque cuando realmente evoluciona, tiene claro su ideal y su misión en la vida y vive para eso. Y lo felicitamos al uno porque con su capacidad de organizar y ordenarse, muchas veces ayuda a organizar y ordenar la vida de los otros, ayudando a que los demás optimicen sus recursos y puedan desarrollarse mejor. Y lo felicitamos al uno porque gracias a esa atención a los detalles, se da cuenta que tiene que estar cuidando lo pequeño para poder realmente aspirar a las cosas grandes. Pero inmediatamente el 9 le dice al 1, ojo, ojo, tené paciencia de los demás. No creas que los demás todos piensan como vos, ni tienen la capacidad que vos tenés. No te enojes con el otro, porque no hace las cosas en el tiempo y la forma que vos lo haces. El 9 le dice al 1, vos tenés paciencia con vos mismo. No te enojes tanto con vos. Aprende a soltar y darte cuenta que no podés controlar todo. Y cuando perdés la paciencia, los demás se te alejan. Porque al perder la paciencia te irritás y lo que generás en los demás es ganas de alejarse de vos. El 2 le dice al 1, por favor, ponete en el lugar del otro. Aprende a respetar al otro en sus modos también. No lo juzgues por las formas, porque está tatuado, porque se tiene un pelo raro, porque se viste distinto. Aprende a no calificar o descalificar a los otros porque no se amoldan al estilo que vos tenés. No seas cruel con el otro, marcando las cosas, a veces, sin amor. Aprende a tener la actitud de entender que los demás se pueden equivocar como te equivocas vos. El 2 le dice al 1, está bien que procures que todos estemos bien, pero necesitamos tu presencia agradable y no siempre estar vigilando o atendiendo si estamos haciendo todo correctamente. El 7 le dice al 1, por favor, no viniste a administrar la vida, viniste a disfrutarla. Que no se te vaya el tiempo en controlar, ordenar y limpiar todo y te pierdas la capacidad de disfrutar. Aprende a reírte de vos y reírte de los otros. El 7 le dice al 1, la vida es un juego. Todo pasa. No le des tanta importancia a cosas que no lo valen. Y prioriza tu sonrisa. Porque cuando perdés la sonrisa, los demás no quieren estar contigo. El 5 le dice al 1, aprende a pensar antes de hablar. Si vas a decir algo que sea constructivo, no digas algo que destruya. Y aunque tengas razón, no ofendas con tu verdad. El 5 le dice al 1, aprende a poner las cosas en perspectiva. No mires solo el detalle, mira la totalidad. Aprende a darte cuenta que a veces lo que hoy parece tan importante después no lo es si miras en perspectiva. Aprende a discernir las cosas, no cerrándote rígidamente en lo que tenés solo delante. Perder un partido no es la vida. Perder algo no es la vida. Pero si eso lo pones con tanta énfasis, haces sufrir. Y te olvidás que lo esencial es invisible a los ojos. El 4 le dice al 1, Dale tiempo a los afectos. Soltate. Relájate. Conectate con la creatividad. Hacé cosas que... Poné en tu agenda un espacio en blanco. Agarrá la agenda y separate 2 días y no pongas nada. No lo llenes, no te boicotees. Dejá esos días solamente para hacer, para dedicarte a lo que es tu interior. No pongas obligaciones en 1 o 2 días de tu agenda en el mes. Que sean tus días y que puedas hacer lo que creativamente y locamente se te ocurra. Y poné espacios entre una cosa y la otra. Aprendé a poder caminar o soltarte, conectarte con el perfume, con la belleza, con las estaciones. Aprendé a ver qué luna estamos atravesando. Si es creciente, menguante, llena. Y cuando camines, conectarte con la tierra. El cuento también le dice: mira más allá, mira más allá y date cuenta que hay otra fuerza espiritual que le da sentido a todo. Si miras las formas y te olvidas del fondo, quizás no ves a aquel que es el que le da sentido a todo. ¿Se entendió? Levantemos la mano los que somos 2, por favor. Bien. ¿Qué nos dice el eneagrama a los que somos 2? Primero, lo felicitamos al 2 por su pasión de querer ayudar, por su pasión de servir, por la atención permanente en el bienestar de los demás. Felicitamos al 2 por esa capacidad a veces de renuncia propia en función del bien de los otros, por su esmero en ponerse en lugar del otro y por su empatía para tratar de entender qué es lo mejor que le puede servir al otro. Y lo felicitamos al 2 porque esa capacidad de amar que tiene le ayuda a que los demás a su lado puedan crecer con él o con ella. Pero inmediatamente el 1 le dice al 2: ojo, aprende a tener firmeza. Aprende a darte cuenta que la firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento, pone límites. No digas lo que el otro quiere escuchar, no adules. No elogies tanto al otro para que te quiera, cuidado con eso. Trata de poner delante tus principios y no pongas la necesidad de cariño con el otro. Aprende a ser honesta y honesta con vos. No te justifiques cuando te diste de más o cuando estás pensando siempre en los demás y te desatendés. No te mientas. No seas rígido y moralista con los demás. Aprende a entenderlos también, pero no desde un lugar de sobreprotección, marcándole al otro lo que no sabe, lo que no entiende, como si vos supieras y entendés todo. Aprendí a colocarte en una relación de igualdad, ni por encima ni por debajo, pero sobre todo no te pongas como salvador o indispensable de nadie. No lo sos. El 8 le dice al 2 parecido al 1: aprendí a decir que no a los otros y aprendí a decirte que no a vos. Empezá por vos mismo. Cuando tengas tiempo libre, aprovecha el tiempo libre y aprende a vivir en soledad. Aprende a no llenar tu tiempo a ver a quién puedo atender. Ponete freno a la necesidad de buscar a alguien para salir de la soledad. Aprende a entender que necesitas también ponerle límites al otro para que el otro también crezca. No complazcas, no adules. Y sobre todo aprende a decir que no para tener el tiempo que necesitas. El 4 le dice al 2: anda a la soledad. No le tengas miedo. Sabé que ahí te vas a encontrar con vos. Y en la soledad aprende a hacer cosas nutritivas para vos, sabiendo que siendo mejor vas a dar mejor. El 4 le dice al 2, aprender a tomar distancia de los otros, efectiva y afectivamente. Soltá a los demás. No vivas preocupado por el otro. El 4 le dice al 2, tené vida propia y date tiempo para tu cuerpo, para tu espíritu y para desarrollar tus dones. El 3 le dice al 2, sé práctico o sé práctico, práctica. Aprende a darle importancia al dinero. Aprende a ganártelo. Aprende a hacer por vos, no esperando que los demás te den lo que vos necesitas. No sueñes que los otros te van a complacer o darte lo que necesitas. Ganátelo. Lo material, y también poné tiempo y dedicación para tener resultados en la vida, en lo que hagas o decidas. No te contentes con estar bien con todo el mundo. Fíjate en los resultados. Evalúate. Date cuenta si realmente estás haciendo cosas y superándote. No solamente te contentes con los que demás te quieran. Preocupate de ser eficiente y ser efectivo en lo que haces. Y trata de poner tiempo y energía a las cosas que no te gustan, a logros concretos y materiales que no te gustan. Y aprende lo difícil que es eso. El 6 le dice al 2, decí alguna vez que necesitas. Aprende a decir te necesito. Aprende a ponerte en un lugar donde le des al otro el espacio que también te dé a vos. Salí del lugar de dador universal o dadora universal. Aprende a darle la posibilidad que el otro también ocupe su rol. No ocupes todos los roles. Deja que el otro le quede el espacio y tiempo para que también él o ella haga lo suyo. Cuidado con la sobreatención y de sentirte siempre el todopoderoso, la todopoderosa. Decí necesito, decí no puedo. Aprende a recibir. Aprende a recibir. No tomes siempre la iniciativa. Dale el espacio a que el otro lo haga. Chan, chan. Levanten la mano los que son tres, así los vemos los tres. Ahí está, bien. Todos felicitamos al tres. Todos felicitamos al tres desde la mirada de verlo siempre como pone esfuerzo, dedicación, tiempo y energía para alcanzar lo que se propone. Porque muchas veces nos muestra que las cosas se pueden hacer si realmente uno se lo propone. Y por eso felicitamos al 3 por esa capacidad de luchar o de buscar siempre superarse para alcanzar metas que tiene. Lo felicitamos al 3 por ese orgullo que tiene de sí mismo, esa valoración que tiene de tratar siempre de poder. Lo felicitamos porque lo que se propone le pone todo su ser en eso, su atención y su dedicación. Porque realmente, cuando lo felicitamos también, cuando eso también redunda en beneficio de todos, y felicitamos al 3 cuando todo ese empeño implica una mejora concreta, práctica y concreta de la vida propia y de los otros. Lo felicitamos por eso. Lo felicitamos por el espíritu competitivo, pero no el mal espíritu competitivo, sino el deseo siempre de entender que la vida es un juego y que me encanta esa lucha por ganar, porque de alguna manera me pone adrenalina y fuerza para eso. Y lo felicitamos porque justamente con eso se dedica a lo que muchos otros no tienen la dedicación, que es lo concreto, lo práctico, lo de llevar adelante lo que sea para alcanzar bienes propios y de todos. Pero inmediatamente el 2 le dice al 3, ojo, ojo, No hagas por el otro o para el otro. Aprende a no descuidar la escucha y la atención de los demás. No supongas que el otro quiere tal cosa o tal otra cosa. Acercate y compartí. Y no te olvides que el hacer no tape al estar. Que el hacer no tape al estar. Que tu hiperatención por logros no te impida el cuidado de escuchar detenidamente al otro lo que necesita. Ponete en el lugar del otro. Pedí a ver qué. Preguntá al otro si es lo que necesita. Aprende a entender que el estar con el otro no debe nunca dejarse de lado por los logros que querés alcanzar en beneficio de los demás. El 2 le dice, cuidado con pensar en singular, aprende a pensar en plural. Entonces siempre pensá que no estás solo. Siempre pensá que tenés que entender que los otros por ahí no tienen la misma pasión que vos le pones a las cosas. No lo juzgues al otro porque no tenga la velocidad o la capacidad de acción que vos tenés. No compares a los demás de acuerdo a tu propia capacidad, pensando de que si no logran como vos son menos. No los compares. No los descalifiques a los otros por no sentir que tienen la misma vitalidad que vos tenés. El 4 lo mira al 3 y le dice siempre, cuidado, cuidado con creértela. Cuidado con pensar que el fin justifica los medios. Cuidado con ponerte fines muy plausibles, pero los medios con que los logres no sean tan plausibles. El 4 le dice, ojo con la autenticidad, ojo con la veracidad. No te mientas y por favor, no mientas. No busques acomodar las cosas o decir lo que conviene para tratar de que se dé lo que querés. No hagas eso. Sé veraz. Si te equivocaste, decí me equivoqué. Si no pudiste, decí no puedo. No quieras siempre quedar bien o mostrarte siempre como el gato que cae siempre parado. No, a veces no podés. Mirá tus debilidades, le dice el 4. Mirate adentro y busca ayuda cuando no puedas. No esperando que los demás te entiendan, porque vos trabajas mucho o haces mucho. Atendete a vos mismo. Y date cuenta que si tenés una debilidad necesitas ayuda. No esperes que los demás siempre te reconozcan por lo que haces. Aprende a entender que vos también tenés que estar más en reconocer a los otros. Por eso aprendí a mirarte con autenticidad. Decí lo que sentís, que nunca es negativo. Y aprendí a ser tierno y tierna. Aprendí a mostrar tu ternura, que te hace más querible que ser el ganador o la ganadora de lo que seas. El 9 le dice al 3, por favor, hacé espacios y pará. Porque si no parás, los que te rodean no pueden estar con vos. No dejes que los horarios se te alarguen y la llegada a casa sea tan lejana. Aprendé a entender que hay edades en los otros y que probablemente al vos parar, en determinados momentos le podés dar la atención cualitativa a quienes necesitan de los que te rodean. Aprende a parar. Aprende a darte tiempo para contemplar. No tengas una mirada utilitaria. No todo es una oportunidad para un logro. Simplemente aprende a estar. Porque eso te va a permitir, al hacerlo, a conectarte con tu interioridad y no perderte en el hacer. Y aprendí a parar para tener tiempo de compartir. No momentáneamente al paso. Incluso, no hagas esto de toco y me voy. Ya lo llamé. Ejemplo, me río. Ya lo llamé a mi hermano. Lo llamaste, preguntaste dos o tres cosas, y yo ya hablé con él. No hablaste. No, pero ya lo llamé, ya hablé cómo estaba. No. No te sentaste a estar y ver qué le pasa. Pero ya lo llamé. Ya fui. No fuiste. Pasaste. Bueno, ¿qué querés que haga? No, está. Escuchá. Detenete. Hacelo sentir importante al otro. No pases de largo. No des besos al paso. No tengas sexo instantáneo, express. Dale tiempo al otro. No esperes siempre que sea todo para autorreferencialmente a vos. Y el 7 le dice al 3, qué bueno que disfrutes lo que haces, pero qué bueno más todavía que pares después de lo que haces y disfrutes. Que pares y te des la oportunidad de disfrutar con los otros, haciendo cosas que no son las que a vos te gustan siempre. Pensando que ese disfrute también lo podés hacer pensando en que los demás lo hagan. Cuidado de que solamente disfrutes haciendo lo que te gusta. Y a veces tenés que pensar que disfrutar es también ver a los otros disfrutar, aunque no estén haciendo lo que a vos te encanta. Pero sobre todo, le dice el 7, todo lo que hagas es para ser feliz. Que no pierdas la felicidad en la conquista de tener o sostener lo que tenés, o de lograr. Chachán. ¿Qué le dice el Enneagrama al 4? A ver, levanten las manos los que ya saben que son 4. A ver, los 3, 4, mírense ahí. 4, así se ven. Bien. Todos felicitamos al 4 por esta actitud que tiene para sentir la vida, para llorarla o gritarla, para sufrirla o tener la pasión por vivir. Todos felicitamos al 4 porque se considera único y que eso somos todos, únicos. Por reconocer eso, de que todos somos especiales, no hay algunos especiales, todos somos especiales. Y los felicitamos al 4 por su autenticidad, por ser como es, y a veces caer mal incluso por ser como es. Lo felicitamos al 4 porque muchas veces en su sensibilidad dice lo que nadie dice o siente lo que nadie siente. Porque nos recuerda que la vida está asociada a la belleza. Por tener esa mirada de la belleza. Por aprender a mirar más allá de lo que se ve. Por aprender a ver la forma de las nubes. Por sentir la caída del agua y gozarla. Por vibrar la vida. Por tener pasión por vivir. Lo felicitamos al 4 por esa capacidad estética en la cual ve la delicadeza y aprende a gozar las cosas, y porque tiene esa belleza creativa en donde siempre trata de expresar lo que lleva adentro. Lo felicitamos al 4 por todo eso. Pero inmediatamente la tipología 1 le dice al 4: Ojo. Poné primero que nada, descubrí cuál es tu ideal y tu misión en la vida. Y ponete detrás de eso. Por favor, que toda esa fuerza creativa y todas esas aptitudes que estamos diciendo, la dirijas a algo en la cual pongas todo tu ser y logres superarte más y más en eso. Trata de encontrar en qué lo mejor de tu ser se expresa, tu alma se expresa, tu vida se expresa, para que puedas vos ser feliz y todos lo sean. Encontrá tu ideal, si no la vida se te va a hacer una melange de emociones energéticas que te perdés. Busca eso con tanta pasión como tus ganas de vivir. El 2 le dice al 4, por favor, no hagas nudos afectivos, no te enganches dependencias afectivas con nadie, ni con tus padres, ni con tu pareja, ni con nadie. Aprende a tener vida propia Hacete cargo de tu vida. No tengas dependencias ni afectivas ni efectivas. Hacete cargo. Poné tu ser prácticamente en tratar de no depender de nadie para que puedas lograr lo que vos querés, aunque al principio sea difícil. No pagues el precio de buscar paliativos afectivos que te contengan, que después terminás preso o terminás presa. No te mientas, porque después cuando te das cuenta que perdiste la libertad, a veces es difícil retomarla. Y hay mucho dolor de por medio. Y hay mucha energía perdida. El 2 le dice, aprende a vincularte con los otros sin empastarte emocionalmente. El 3 le dice, sé práctica, sé práctico. Date cuenta que hay que hacer las cosas de manera constante y buscar resultados concretos. No esperes que las cosas se te den. No te creas tan especial que las cosas van a venir porque sí. No te mientas. No esperes siempre que venga el príncipe azul o la princesa de hadas. Aprende realmente a mirar la realidad con la practicidad que se necesita. Aprende a tirar la basura, aunque tenga mal olor. Aprende a conectarte con las cosas que no te gustan, porque son parte de la vida también. No estés esperando que los demás te valoren siempre como alguien especial. No. Tomá el colectivo, hacé lo que tenés que hacer y date cuenta que la belleza de la vida no se pierde por ser una persona práctica. Valorá el dinero. Valoralo. Y aprendé a que la abundancia se logra con esfuerzo, no porque tuviste suerte. El 8 le dice al 4, ponete límites y poné límites en la vida. Sé firme. Es blanco o negro, pero no des vueltas. Que tu emocionalidad no te arrastre. Mirá adentro lo que te dice tu ser. Y aprende a tomar decisiones y sostenerlas. No seas tan cambiante de acuerdo a cómo te sientas, actúes. No. Ponés algo, tomá decisión y seguí adelante. No estés esperando de los demás. Vos misma o vos mismo buscá en ese ideal la fuerza para seguir adelante y superar obstáculos. No te apoyes en los otros. No dependas de nadie. Y tené la firmeza para decirle que no a lo que te arrastra pasionalmente. Aprende a decirle no a tus instintos, aprende a decirle que no a lo que te arrastra emocionalmente. Porque por un descuido, las consecuencias que pagas son muchas. En lo que sea. En lo que sea. Y el 5 le dice al 4, sé objetivo y objetiva. Tu subjetividad, que es maravillosa, si no le pones el marco de la objetividad, te volás y te fantaseás y soñás y te perdés. Poné la mente al servicio del corazón, pero poné la mente al servicio del corazón. No saques la mente, porque si sacas la mente te perdés en las fantasías, en los sueños, en la irrealidad, y ves lo que no ves, lo que no es. Y podés creer que lo que canalizás, que lo que sentís, que lo que te pasa es verdad y puede ser que sea fantasía o imaginación. El 5 le dice, para que tu imaginación creadora sea buena, no sueltes la mente, que te dice dónde están los límites, porque si no, hormonalmente, por ahí a veces, dejándote llevar por esos instintos o emociones o el estado hormonal, terminás pensando inadecuadamente y los demás se desconectan de vos porque no te entienden. Está bien que sepamos que todos somos especiales, pero dejate de poner o arriba o abajo de los demás. Colócate al lado de nosotros. Sos una más. Todos somos únicos, pero no somos ni más ni menos que nadie. Dejate de comparar. Eso es lo que le dice el 4, el 5 al 4. Cha-cha. ¿Quiénes son de esencia 6? ¿Quiénes tienen esencia 5? Ah, perdón, el 5, me fui, hablando del 5. ¿Quiénes son de esencia 5? Bueno, a ver, los dos, los tres. Bien. ¿Qué le dice el diagrama 5? Lo felicitamos por esta tremenda capacidad de observación, por esta tremenda capacidad de discernimiento, por esta tremenda capacidad de mirar con objetividad la vida, por buscar la precisión, por buscar el equilibrio en las cosas, por esa tremenda capacidad que tiene para aprender, para sentir que siempre se puede aprender, por el aprecio que tiene por el saber y por el tratar de siempre profundizar más y más en todo. Lo felicitamos porque siempre la dedicación que tiene es con cuidado, con precisión, con equidad, y lo felicitamos porque no habla de más, porque no quiere ser protagonista porque sí, porque no busca mostrarse. Lo felicitamos por esa humildad propia de la persona que sabe que no sabe, que sabe que realmente el conocimiento siempre es algo inalcanzable en forma definitiva, y porque a veces siempre se coloca como alumno en la vida en muchos sentidos, porque sabe que el camino para saber es colocarse siempre como alumno. Lo felicitamos al 5 porque en su discernimiento muchas veces llega, aunque no reciba el premio Nobel, llega a niveles de profundidad que adelanta en donde sea o ayuda a que la humanidad sea mejor, o que el entorno que le toca sea mejor, porque compartiendo lo que sabe, lo que ve, lo que entiende, le ayuda a discernir a los otros y a tener la claridad que a veces los otros no tienen. Lo felicitamos al 5 por eso, porque su claridad, su preocupación de tener un conocimiento más profundo, es ni más ni menos la mejor ayuda a personas que no tienen ese talento. Por eso lo felicitamos. Y lo felicitamos porque cuando llega a superarse mucho, tiene la sabiduría de la persona que sabe que no sabe, y que siempre en esa actitud mira no tanto el por qué, sino el para qué, porque se conecta con la vida y sabe que la verdad es inalcanzable y es un servidor de la verdad en todo. Pero inmediatamente la tipología 7 le dice al 5: cuidado, cuidado, cuidado, no venís a ser espectador de la vida, venís a disfrutarla, disfrutar la vida, alegrate, llorá, gritá, enojate, está bien, eso no es algo que sea negativo, eso es vibrar la vida, y la vas a poder entender más cuando te conectes con las emociones y tus sentidos y tu cuerpo que alejándote de ello. Vibrá todo eso y experimentá lo que ocurre en vos para que puedas entender lo que le ocurre a los otros. No los analices. Vivilo en vos para entender en los otros lo que querés ayudar. El 7 le dice: aprendé a reírte. Y no tenés que tener todo claro ni todo resuelto. Reíte de vos, y a veces decí las cosas sin tener la super claridad, pero involucrate en la vida, que no se te pase la vida entendiendo todo y no disfrutando nada. Cuidado, le dice el 7 al 5, que si no disfrutás, los demás se alejan de vos porque te ven seco, frío o fría o indiferente. Cuidado que sin alegría te quedas sola o te quedas solo. El 6 le dice al 5: siempre, todo lo que desarrolles de vos es para compartir. Todo lo que desarrolles de vos es para que también le sirva a los otros. Cuidado de aislarte. Cuidado de buscar ser solitario y no entender que la soledad es estar en atención de vos mismo, pero no en aislarte. El 6 le dice: no te aísles, compartí. Deja la puerta abierta de tu estudio, o de tu biblioteca, o de tu casa, que la gente pueda entrar. Sea accesible a los otros. No le pongas cara fría ni molesto cuando se acercan. Aprende a prestar. Deja que los demás se copien. No seas avaro con lo que pensás, ni con tu tiempo. El 4 le dice al 5, enamórate. Enamórate de la vida. Enamórate de la vida. Enamórate de alguien. Sufrí el enamoramiento. Pero si pensás que podés amar sin sufrir, no entendiste nada. En el amor a veces hay momentos de dolor. Pero enamórate. Que no te vayas de esta vida, como dice Luis Bernárdez, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. No te vayas de esta vida sin sentir el calor del sol, la belleza de las cosas. Las formas también son importantes. Cuida tu cuerpo y el encanto de tu estética. No te descuides físicamente, no te descuides para que el otro pueda estar a tu lado disfrutándote. No descuides las formas sencillas. Poné flores en tu casa. Flores naturales, no artificiales. Poné vida en tu entorno. Tené una mascota. Abrazarla y cuidarla. Conectate con la vida, le dice el 4 al 5. Y el 8 le dice al 5, involúcrate, involúcrate, metete y poné la fuerza para que los demás también puedan lograr lo que vos querés que logren, lo que sea. No te quedes como espectador, metete. Tomá conciencia y metete. Embarrate. Perdé el tiempo, pero metete, involucrate. Lo mismo le dice Luna. Sé práctico. No esperes que los demás te resuelvan todo para que vos te dediques a lo que te guste. Buscá las cosas prácticas. Atendé las cosas prácticas. También tirá la basura. También preocupate de cosas que no son lo que a vos querés. Y entender que la vida también pasa por ahí. No te aísles en el mundo de lo que a vos te encanta y te olvides que también hay otros que necesitan de tu persona, de lo que sea. Chachán. ¿Quiénes son de esencia 6? A ver, son varios. Bueno, bien. Acá ya hay 3 más 6 por allá. Hoy, aunque a él no le va a encantar demasiado, pero hoy tengo la suerte de que mi hija esté conmigo, así que es una alegría. Así que, y es de esencia 6 también. Ya la hice poner colorada. Eso no le encanta, perdónenme. Pero me encanta que estemos. Así que. ¿Qué le dice el Enneagrama 6? Obviamente que todos le agradecemos al 6 su tremenda fidelidad, incondicionalidad para lo que realmente es la atención a las personas que considera cercanas, por su capacidad de afecto y de cuidado concreto, de acompañamiento, de sostenimiento de las personas a las cuales ella realmente o él realmente atiende y quiere. Por esa dedicación esmerada en tratar de que las personas que estén a su lado estén bien, sus amigas, sus amigos. Por esa infinita capacidad de acompañamiento cuando hace falta. Y valoramos al 6 su perseverancia silenciosa. Eso de no llamar la atención ni buscar hacerlo, pero estar siempre buscando hacer lo que responsablemente es correcto. Y entendiendo que esa es su misión, que esa corrección, esa perseverancia, hace que se llegue a las metas sin aspavientos, por entender que el bien, que así como el ruido no hace bien, el bien no hace ruido. y el 6 sabe que el bien no hace ruido. Pero sin su presencia, muchos de los que lo acompañan no llegarían a las metas o los logros que necesitan. También felicitamos al 6 porque en esa perseverancia incondicional siempre está preocupado de entenderse y buscar incluso esa valoración más profunda de la vida, no quedándose en lo que está afuera. Por esa misma preocupación de superar sus miedos y sus sombras personales, ese autoconocimiento que le permite superarse a sí mismo de sus propios miedos y desvalorizaciones. Y lo felicitamos porque al hacer eso, ayuda a los otros a que lo puedan hacer. Y lo felicitamos al 6, porque cuando logra adquirir la serenidad y la paz, esa incondicionalidad que tiene en el servicio y en lo que hace, permite que siempre también descubra lo espiritual, descubra la fuerza espiritual. Por esa búsqueda de encontrar lo más profundo que lo sostiene en la vida. Pero inmediatamente el 3 le dice al 6, valórate, reconoce los valores que tenés, los dones que tenés. No te pongas debajo de nadie, siempre al lado. No te pongas debajo, no te consideres menos. No creas que no vale lo suficiente, no te calles. Cuando tu ser está diciendo que te pongas al lado, y aunque duela, decí lo que tenés que decir. Y aunque duela, busca las mejores palabras, pero no guardes ni calles, porque te genera a veces resentimiento. Porque te genera una acidez que te daña, y cuando la expresás, la podés expresar mal. Aprende a poner afuera tu pensamiento. No seas susceptible. No seas susceptible. No estés pensando que los demás no te quieren, no te valoran, no te escuchan, no te atienden. Basta. Salí de un lugar donde estés siempre pensando en que los demás no actúan como vos necesitás. No vivas pendiente de lo que el otro diga o haga. Sé vos, sé vos, le dice el 3 al 6. Sé vos. Y saca tus dones para que lo que hagas siempre afecte para bien a los otros. Y el 9 le dice al 6, procura esa paz interior. Procura alcanzarla por el camino de tu autoobservación o de la espiritualidad, pero procura la paz. Procura la paz. Trata de vivir en esa paz interior que te permita sacar una sonrisa. El 7 le dice, justamente con el 9, cuando sonreís, lo más lindo tuyo, los demás lo aprecian. No deje de sonreír, le dice el 7 al 6. Esa sentir que son tus obligaciones, muchas cosas, no dejes de sonreír, porque lo que los demás valoran es tu sonrisa. Y por eso tené paz interior y sonreí. A esa paz buscala, si hace falta, encontrando en otros que te asistan para eso. No dependas de esas personas, pero fortalecete adentro para que esa paz sea fuerte en vos, por lo espiritual o por lo psicológico. Y además, repito, le dice el 7, que esa paz sea con alegría. Sea siempre con alegría. Poné música en tu vida. Canta. Que la alegría impregne todo lo que haces, para que no te quedes siempre sintiendo que la obligación te agota. La tipología 5 le dice al 6, no pienses tanto, pensá objetivamente, pensá, resolvé y no sigas, no te sigas dando manija, ponele racionalidad a tu inteligencia emocional. Poné A, B, C, punto. No hagas A, B, B, B, B, B prima, C. No, no. A, B, C, punto. El 5 le dice, poné objetividad en la mente y busca a alguien que te ayude a tener objetividad, pero no te des manija, no te enganches. Porque la inteligencia emocional te lleva a que te pierdas muchas veces en pensamientos negativos por no poder soltar las emociones y poner objetividad. Y el 2 le dice al 6, sí, salí de la frontera de lo conocido, salí de la frontera de lo cómodo y conocido, salí de la zona de confort, salí de esa zona, salí y expandite, salí y entendé que sos parte de la humanidad y que la familia humana te pertenece. No te quedes en un lugar donde te sentís cuidado, seguro. Rompe las seguridades, salí de la seguridad, anhelá poner tu vida en función de muchos, sentite llamado o llamada como otra a hacer algo muy grande. No pienses que vos no lo mereces, que vos no sos especial, que vos no basta, salí de ese lugar. Sos especial, te lo mereces, la abundancia te lo mereces, y que des lo que tenés a muchos también es así. No elijas lo fácil, lo cómodo y lo seguro. Che, che. Tipología 7. ¿Quiénes son 7 en el diagrama? Ahí, vamos a ver los 7. Bueno. ¿Qué le dice el diagrama 7? Ya, enseguida. Gracias. Le decimos al 7. Gracias. Gracias porque nos recuerda que vinimos a ser felices. Gracias al 7 porque nos recuerda que todo es con alegría y nada es sin alegría. Gracias al 7. Porque nos recuerda que la sonrisa tiene que estar en todo momento, en todo momento. Por supuesto, felicitamos al 7, porque con esa capacidad de mirar el lado positivo, siempre tiene esperanza. Porque a la larga nos enseña que todo fluye, que todo pasa, que nada es tan trágico, y que la vida está hecha de momentos, y que hay que saberlos disfrutar cuando los momentos de bonanza llegan. El 7 nos enseña que no tiene sentido no disfrutar lo agradable. Lo felicitamos por la alegría y lo felicitamos por la esperanza. Y lo felicitamos porque a veces con esa actitud de niño o de niña se conecta con la verdad de la vida. Se conecta con lo mejor de la vida, que no es los resultados, que no es lo material, que no es eso, es el sacarse los nudos y vivir desnudo. Lo felicitamos al 7 porque le encanta vivir desnudo, porque ama su cuerpo y porque le encanta disfrutar su cuerpo y porque se suelta, porque se da permisos, porque le gustan los recreos. Lo felicitamos porque nos enseña que el recreo es tan importante como la clase. Por todo eso lo felicitamos al 7. Pero inmediatamente viene el 1. Y me dice, todo está muy lindo, pero no te descuides, no te ilusiones. Ve la realidad como es. Ve la realidad como es, le dice el 1. Sí, nombrá las cosas como son. Tenés cáncer. Nombrá las cosas como son. Tu hijo está drogándose. No digas, es un chico moderno. No digas, está enfermo. No dibujes la realidad. Mirá las cosas como son. El 1 le dice, sé realista para poder vivir en la realidad. No te ilusiones. No empieces a hablar de lo que vas a hacer o vas a lograr. Mirá tu realidad y date cuenta que no tenés plata, que está pasando esto. No tapes lo de hoy tratando de mirar lo bonito que va a ser más adelante. Cuidado. Una cosa es la sana esperanza y otra es no ver la realidad. El uno le dice, aprende a mirar la realidad. Y aprendiendo a mirar la realidad, también preocupate de las cosas prácticas. No esperes que alguien haga las cosas por vos. Aprende a preocuparte de las cosas prácticas. No uses la simpatía como seducción para tratar de que alguien te zafe de lo que no te gusta. Y el uno le dice, aprende a tener control del dinero, de las palabras, de la comida. Aprende a tener control. Porque te gusta todo y el sobrepeso después no te gusta. Y a veces, por no tener la capacidad de silenciarte, después no te valora lo suficiente porque saben que no pueden ser confidentes con vos. Cuidado con hablar de más. Cuidado con el demás. Le dice el 1 al 7. Poné límites y sobre todo, control. El 8 le dice al 7, lo que se empieza se termina. No seas impulsivo o impulsiva, le dice el 8 al 7, pero poné tesón y dedicación y vencé los obstáculos cuando las cosas llegan. No te vayas cuando las cosas se te complican. No te justifiques saliéndote de escena cuando te encanta irte a otro lugar más cómodo, más fácil, más lindo. Aprendé que tenés que transitar también lo que no te gusta. El 8 le dice, sé tomar las decisiones y llevarlas al fin. El 8 le dice, tené convicciones fuertes. Y no cambies de manera de pensar o digas una cosa o la otra de acuerdo a lo que te conviene. El 5 le dice al 7, no te olvides de lo que tenés que no olvidarte. No pases al olvido lo que no te gusta. Mirá las cosas como son y no las pases. Detenete. El 5 le dice, mirá la realidad y poné a ahondar. Si estudias Enneagrama, después tratá de ser el mejor en Enneagrama. O da lo mejor de vos. No acumules conocimiento como cosmética intelectual. Cuando te metes en algo, profundizalo. Tómate tiempo y profundizalo. Así como te gustan las personas que saben, aprende vos a sacar de vos tu maestra o tu maestro interior para ahondar bien las cosas. No te descuides y no te disperses. No te descuides y no te disperses. Céntrate, me dice el 5, que tu mente se centre, para que seas respetado por los demás, por tu profundidad, y no que caigas en la superficialidad. Donde quedes bien, donde le encante a los demás que estén con vos, pero que no sientan que sos una persona que podés hablar de cosas de otro nivel, porque te falta profundidad. El 5 le dice también, poné prioridades. Hay cosas que son prioritarias y otras son secundarias. Hay otras que, algunas que son importantes y otras son secundarias. Por favor, dale prioridad a las importantes. Que lo urgente no tape lo importante. Y no te justifiques. El 3 le dice al 7, no seas un sanatorio afectivo ambulante. No estés atendiendo a todo y a todos, sino que ponete metas y proyectos concretos y llévalos adelante. Y aprende a luchar por lo que querés lograr. Sea cuantitativo o sea cualitativo, pero luchá. Buscá resultados. O sea, llegá, no te justifiques o te dispenses pensando que las cosas van a dilatarse. No. Si se dilatan es porque no le pones la intensidad, la dedicación, la fuerza que tenés que ponerle. No siempre patees la pelota. No dejes para mañana lo que tenés que hacer hoy. Cuidado con quedarte en la comodidad, le dice el 3. Aprende a ponerle metas y cumplirlas. Chachán. ¿Quiénes son de esencia 8? No tenemos ninguno 8, chachán. Me faltó el 6, claro, muy bien. Lo que dice el 7. El 6 le dice al 7 ser responsable y ser perseverante. También hacer las cosas que no te gustan. También tirar la basura. El 6 le dice al 7, está en los detalles. Aprende a sentir que hay obligaciones que tenés que cumplir. El 6 le dice al 7, tenés espíritu de colaboración. Cuidado de que en algún lado estés siempre buscando que te atiendan. Cuidado. Aprende a colaborar y acompañar sostenidamente. El 6 le dice al 7, cuidado con el toco y me voy también. Ojo, cuando estás, está al lado del otro. Eso le dice el 6. Bueno, vamos a ver el 8, que no hay ningún 8. Qué loco eso. Algunos tienen, ya vi varios muchos 8, pero bueno. ¿Qué le dice el eneagrama al 8? Todo el eneagrama le dice al 8, lo felicitamos, por tu fuerza, por tu fuerza, por tu garra, por tu pasión de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, por dar la vida si hace falta, por aquello que te parece esencial, por no ser tibio, por no ser mediocre. Al 8 lo felicitamos porque se pone al frente, te felicitamos por ponerte al frente, porque no tenés problema de jugarte entero por lo que crees que es el bien. Al 8 lo felicitamos porque muchas veces su fuerza sostiene a los que les cuesta avanzar. Lo felicitamos al 8 porque en su energía, además, comprende el valor de la amistad y el valor de la generosidad. Lo felicitamos al 8 porque se da entero. Y porque en esa entereza y en esa fuerza que tiene, repito, los demás a veces pueden apoyarse. Y lo felicitamos al 8 porque cuando realmente está viviendo bien, despierta en nosotros la fuerza para que nosotros tengamos autoridad en nuestra propia vida. Porque el 8 cuando está bien nos enseña que todos tenemos que ser líderes y no buscar a alguien a quien seguir. Y lo felicitamos al 8 por esa entereza de jugarse por lo que quiere y ama, totalmente. Pero inmediatamente el 2 le dice al 8, ponete en el lugar del otro. No supongas ni aplastes al otro con tus verdades o con tu visión personal. Inmediatamente le dice el 2 al 8, aprende a entender que los demás no son como vos y que tenés que entender la debilidad de los otros y el tiempo de los otros. Y aprende a que no todos tienen la claridad que vos tenés para tener la fuerza y la firmeza. Aceptá al otro como es. Y antes de hablar o decir, pensá que tu forma puede causar miedo y los demás te pueden tener miedo. Por no entender la importancia de ponerte en el lugar del otro y saber que el otro necesita que las cosas se le digan de una forma, en un tiempo y en un lugar adecuado, y no cuando a vos se te dé la gana. El 2 permanentemente le dice esto para que no dañe a los demás. El 5 inmediatamente le dice lo mismo. Cuidado que tu sentido de justicia no sea el tuyo propio desde el ego. En 5 le dice, cuida tu ego, porque tu ego te va a decir que la verdad es la que vos ves. Y el 5 le dice, la verdad no es la que vos ves, vos tenés que estar al servicio de la verdad. Y siempre referenciar tu visión y tu pensamiento en función de principios. Y no de lo que vos crees o pensás. Cuidado de creer que tu modelo es el modelo. Cuidado de pensar que tu modelo es el modelo. Aprende a dialogar con quienes no piensan como vos. Y pensar que pueden tener verdades que te ayudan a entender mejor la vida. No consideres al que no piensa como vos como tu enemigo. Aprende que todos pueden aportarte. Y en eso sé humilde de respetar y aceptar que nadie es dueño de la verdad. Le dice el 5 al 8. El 4 le dice al 8, goberná tu fuerza, goberná tu energía. Aprende a hacer actividades con vos mismo para saber descargar tu energía de más, entrar dentro tuyo y saber qué tenés que cambiar de vos para que lo mejor de vos salga bien, para que no seas imperativo y dañes a los otros, para que aprendas a tener filtro cuando hace falta tener filtro, para que tu vehemencia no sea una descarga emocional como una catarsis, sino aprende a gobernar tus emociones, le dice el 4, yéndote adentro de vos y haciendo actividades que te ayuden o personas que te ayuden a gobernarte. El 9 le dice al 2, sé tolerante con todos, no aplastes a nadie, sé tolerante, tené paciencia con los demás. Y tenete paciencia, porque cuando vos no te tenés paciencia, tu propio estado crea un estado de daño a los que te rodean. Aprendete a tener paciencia. No todo tiene que ser en el tiempo y forma que quieras. Aprende que las cosas llevan su tiempo. No impongas a nadie lo que vos crees que tiene que ser ya. Y sé tolerante con los demás, sobre todo con los débiles. Y el 7 le dice al 8, no pierdas tu capacidad de disfrutar. Con una sonrisa se puede decir lo mismo. Y cuidado que cuando perdés tu capacidad de disfrutar, porque en tu visión de la realidad te olvidás de la alegría, aparece tu dureza. Y con tu dureza podés dañar y lastimar. Aprende que con una sonrisa se alivia la manera de decir las cosas. Usá la sonrisa habitualmente y disfrutá la vida. No tenés que luchar todo el tiempo. No viniste a pelearte con nadie. Viniste simplemente a dar lo mejor de vos para ser feliz. Chen, chen. Y finalmente, ¿quiénes son de esencia 9? Así. Tenemos dos 9, dos joyas 9. ¿Qué le dice el Enneagrama 9? Todos lo felicitamos. Porque la paz es el anhelo que todos deseamos tener. Porque aprender el valor de estar y contemplar la vida es algo que nos permite vivir en profundidad la vida. Todos felicitamos al 9 por saber tomarse el tiempo para entender que justamente el apuro es un veneno y que su tiempo permite detenerse y ver en cámara lenta la vida y poder gozar los detalles. Lo felicitamos al 9 por esa capacidad de escucha y de atención de los otros y de estar en un estado donde siempre procurar con la tranquilidad y la paz que eso también se genere entre los que están. Lo felicitamos al 9 porque no tiene ánimo de competir ni tampoco de tener un ego de mostrarse. Lo felicitamos al 9 porque siempre está en una actitud de acompañamiento sereno. Y lo felicitamos al 9 porque cuando está bien podemos contar con él o con ella, porque sabemos que siempre va a tener una palabra de serenidad para la agitación que a veces los demás llevamos adentro. Y también lo felicitamos por la capacidad de discernir que tiene, por aprender a ver la totalidad y no quedarse en la parte. Entonces lo felicitamos al 9 por esa visión espiritual o esa visión amplia que tiene de las cosas, que permite que entonces no se enganche en cosas que son de forma o cosas que son pasajeras. Pero el 3 le dice al 9, ponete las pilas, ponete las pilas. El 3 le dice al 9, está todo bien, pero vamos a meterle. El 3 le dice al 9 que vive en un mundo real, acá donde hay otra velocidad, o sea, está bueno, pero metele, por favor. El 3 lo mueve un poquito al 3, el 3 lo mueve al 9 para decirle, está todo bien, pero metele la pila, enchufate. El 3 lo lleva a la acción, toma iniciativa, no esperes que los demás la tomen por vos, toma iniciativa, involucrate, metete. El 3 le dice al 9, jugate. Y aunque las cosas salgan bien o mal, no importa, pero jugate. El 3 le dice, arriesgá, arriesgá, le dice el 3. El 6 le dice, ojo, que el don de la vida es una gran responsabilidad que tenés. Por lo tanto, sacá lo mejor tuyo, porque los demás necesitan de eso que son los dones que la providencia o la vida te dio. No los duermas, no duermas tus dones, no los guardes. Sé responsable por el don de la vida que se te dio y los dones que tenés. No busques la zona de confort y la comodidad, no te quedes ahí. Tus mismos dones necesitan salir para que los demás lo puedan tener. Sos responsable por la existencia que se te ha dado. El 8 le dice al 9, hermano, grita, pelea. No siempre se dicen las cosas de manera suave. A veces saca tu energía fuerte. Y a veces decí las cosas, a veces inadecuadamente, pero decílas. No te calles. El 8 le dice al 9, saca tu fuerza interior para también, si hace falta, luchar por lo que es importante. Metete en el conflicto, metete en las dificultades. No esperes que las cosas solas se resuelvan y no esperes que los demás todos te resuelvan lo que necesitas. No, salí y enfrentá las situaciones. No termines estando en un lugar donde los demás te fueron llevando. No dependas de nadie, le dice el 8. No dependas. Sacá tu fuerza y decí que no a lo que consideres que no. No quedes complaciendo a los demás. No creas que el amor es complacer, le dice el 8 al 3. El amor no es complacer. No viniste a complacer a nadie, viniste a ser. Así que ponete límites, decí que no. A veces poner cara que no le gusta a los otros, pero no te amoldes ni te acomodes para no tener problemas, le dice el 8. Y el 1 le dice, a eso superate, hermano, superate. No te conformes con haber llegado, porque no se llega a ningún lado, le dice el 1 al 8, al 9. Nunca se llega, así que siempre hay una meta para seguir avanzando. No te creas que porque ya lograste esto ya está. No, nunca está. Siempre busca superarte. Sin ansiedad, sin aceleración, pero sí superarte. avanzaste, ponete otra meta y otra meta de superación personal en todos los dones que tenés. Cuidado con la comodidad de sentirse que total, como todos te quieren, ya está, no está nada. No tenés que buscar que los demás te quieran. Lo que tenés que hacer es ser mejor, le dice el uno al otro. Y siendo mejor, vas a poder aportar lo mejor de vos. ¿Soy claro, no? Bueno. Respiramos hondo y volvemos. Esto que acabo de hacer está escrito ahí en esas páginas. Pero necesitaba este momento, así, este monólogo, porque necesitaba que vieran lo que el Eneagrama nos enseña para la vida de cada uno. Y es importante que lo escucharan bien así, porque es importante que entendamos que si no escuchamos esos aspectos nuestros, porque están en nosotros, no están afuera, están en nosotros. Si no escuchamos esos aspectos, podemos quedar en la zona de confort. Y justificarme diciendo, bueno, yo soy un 3, yo soy un 8, yo soy así, bánquenme. O, yo soy así, soy una persona que no habla, no me pidas que hable. No, no, no. No digas, yo soy, y con eso me tienen que entender los demás. No, no, no, ahora sos eso y escuchá todas las voces y vas a ver que no hay vuelta. A partir del Eneagrama no te queda alternativa. Sabes bien lo que tenés que hacer para que tu ser personal sea pleno. Bueno, bajo la vehemencia. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Yo necesitaba que lo observaran así profundamente. Bueno, después léanlo para que les quede más fuerte, ¿sí? Hay dos DVD que necesito, que yo no sé si cómo hacer para que lo procuren. Ese fue un error mío. Lo vamos a tener para noviembre, de todas maneras. Para noviembre lo vamos a tener. Pero vamos a tener que tener los siguientes DVD. Atención, porque no quiero ocupar la clase, ya que lo pueden hacer por ustedes, porque está... Si quieren comprar uno y saquen copia, no tengo problema, pero necesitan tenerlo para que cuando nos encontremos en el 2014, tienen que tener visto, primero, el desarrollo de la conciencia. Es un DVD de conferencia que habla de los niveles de conciencia. Ese lo tienen que tener visto. El desarrollo de la conciencia. La herida primaria del niño interior. Lo tienen que tener visto. Y lo que digo lo tienen que tener estudiado, no visto. Tienen que verme ahí y sentarse con un papel y anotar. Me siguen como si fuera una clase. Pero yo me evito darlo porque ustedes lo pueden ver así tranquilo en casa con un mate. La herida primaria del niño interior. La herida primaria del niño interior. Eso le tenés que pedir a Claudia, a Silvia, para que tenga cantidad. La herida primaria, el desarrollo de la conciencia. Los miedos en las etapas de la vida, todo lo tienen que ver. Ahí es más fácil porque está en YouTube, ya subido. Entonces lo pueden ver ahí, si quieren lo pueden comprar. Pero necesito que lo tengan, ojo, les voy a preguntar, ¿cuál es el miedo de los 35 a los 42? ¿Cuál es el miedo de los 56 a los 63? ¿Esto cuándo lo vas a pedir? Para el 2014. Cuando nos encontremos en el 2014, más jovencitos, más fuertes, ahí tienen que tener todo eso visto. Los miedos en la etapa de la vida. La herida del niño interior, el desarrollo de la conciencia, sigo, el ideal y la misión en la vida. Dije tres, voy un poco más. El ideal y la misión en la vida. Ese lo tienen que tener visto. El ideal y la misión en la vida lo tienen que tener visto porque ese para todos es un tema central. Y si pueden, para el segundo nivel de Eneagrama ya del año que viene, al final del video. Yo propongo un ejercicio, ahí, en el video que está, que es hacer una carta a uno mismo. Pero tienen que ver eso. Con lo cual, tienen que venir todo visto y con la cartita bajo el brazo, así, ya hecha, ¿está? Si quieren, no los obligo. Pero la carta sería un gozo, no para que la leamos acá. Háganla y sigan lo que dice al final del video, lo que tienen que hacer. Tienen que hacerla, compartirla con alguien, ahí está todo explicado. El ideal y la misión en la vida. Si no está el video o no lo tienen, no hay problema. En YouTube está ese, ¿sí? Y el último que me queda, que ya lo estamos subiendo a la página web, es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. Porque si hay algo que no podemos olvidar para lo que viene ahora en adelante, es el amor a uno mismo. Como clave de todos los amores. Así como el ideal de vida, la clave para saber para qué estoy en esta vida. La misma conferencia de la aceptación a uno mismo como punto de partida. Sí, pero no es la aceptación, es el amor lo mismo. Así se llama la conferencia. ¿Estamos de acuerdo? Películas que tienen que ver, atención ahora. Primera película que tienen, todos tienen que verla. Se llama El Guerrero Pacífico. Bueno, pero la tienen que ver para compartirla, sí. Muy bien. El libro, muy bien. Tenés razón. Si pueden conseguir el libro El Guerrero Pacífico, se los recontra recomiendo. ¿De quién es el libro? ¿Cómo se llama el autor? No me acuerdo, pero es conocido. El libro, Editorial Sirio. Sé que la editorial es Sirio. Con S. El Guerrero Pacífico, verla, ¿sí? Dan Millman. ¿Eh? Dan Millman. Ahí está. Vean lo que hizo un alumno. Dan Millman, con Elie. Esto. Gracias. ¿Sí? El Guerrero Pacífico. Quiero que la vean, porque no tiene que ver con el hacer. El amor a Dios tiene que ver con el amor y el ideal con el ideal. Por eso el hacer, entender este material es precioso. El libro o el video, ¿sí? La película. El video. Bueno, ya se me va a acordar alguna más, pero por las películas. Nos pusimos todos. Sí. ¿Para cuándo más libros tuyos? Ah. Porque a mí me queda más por el libro que por el video. Porque bueno, por ahí quiero volver a ver y en el video por ahí me pierdo buscando. Pregúntale a Claudia, porque hay cuadernillos como que ya están hechos. Está el amor lo mismo también. El amor lo mismo, el ideal de vida está en el cuadernillo. Me faltan otros para hacer. Están los míos de etapa de la vida. Son cuadernillos, ¿sí? El ideal y misión de vida está. Bueno, no es que quiero que gaste plata, pero necesito que lo vean, porque cuando nos encontramos, yo lo tengo que tener esos supuestos, sobre todo la herida del niño interior. La herida primera es muy bien visto, porque les voy a preguntar a fondo, eso lo tenemos que evaluar bien. Pero me va a resultar más rico que lo hayan visto y que lo evaluemos. Si yo lo hago, está bueno, pero se pierde la posibilidad de hacer la evaluación, ¿sí? Sí, sí, está ahí. Bueno. Sí. ¿Se grabó o no? Mira, no sé en la posada del té si la grabaron o no. No lo sé. Tendría que preguntarles a ellos. Y ahora vamos a la página del mapa personal. Creo que está más adelante, la parte de la práctica. Creo que lo habíamos dicho. 138. Sí. Y ahora nos concentramos en la página 138 del manual. Y Claudia, tenés ahí los papelitos, ¿no? ¿139? Sí, voy a ir un poco más prolijo, no como hice con Diego. Vamos a ir más prolijo, paso por paso, ¿sí? Para ver. Y la ejercitación esta que hagamos es como para afianzar lo que ya vimos. Cuando nos encontremos en noviembre, voy a avanzar en esta parte de la práctica para afianzarla, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Listo, Clau? ¿Tenés ahí? Sí. Bueno, Flor, elegí vos el papelito. Chacha. Chacha. Marisa, ¿sí? ¿Lo hacemos? Bien. Entonces, el caso Marisa, mírenla bien atrás, escóndela atrás. Bien. Bueno, ahora vamos a las preguntas básicas, ¿sí? Después del nombre, ¿qué preguntamos? ¿Quién me dice este momento de la vida? ¿Qué pasa a los 52 años? 49 Bueno, acuérdense que los casos que vamos viendo nos ayuda a darnos cuenta. A los 52 años uno vuelve a nacer. En todas las culturas antiguas, los 52 años es la fecha de nuevo nacimiento. O sea, ella está naciendo. Así como la ven, está naciendo. Con lo cual es un año muy particular. La crisis de los 49 años en la vida de todos es un momento fuerte, fuerte, fuerte. Se suele empezar a soplar el viento y caen cosas que tienen que caer. Matrimonios que no están bien, trabajos que no están bien, parejas, situaciones de vida. A los 49 empieza un cimbronazo que dura hasta los 52, porque es un tiempo de gestación este. Y aquí sí, este año no es un año fácil. No es un año fácil porque es el momento de parto. Y normalmente en ese año uno se da cuenta las cosas que tiene que cambiar sí o sí. Lo que suele suceder es que si no escuchás a tu corazón, lo que va a pasar hasta los 56 años puede ser una bomba. Porque suele pasar que el cuerpo te dice lo que no querés escuchar. Justamente entre los 49 y 56 años, donde está la menopausia, andropausia, donde está un cambio físico, se supone que tenés 3 años para tomar conciencia y hacer los cambios. A veces pateás la pelota y la continuás. A partir de los 52 años, lentamente empieza un proceso de ir hacia o la sabiduría o la vejez. El momento más fuerte de inflexión son los 56 años. Aquí, porque ahí empieza el momento del camino a la sabiduría o a la vejez. Pero a los 52 ya empieza ese caminito lentamente. Lo que a los 56 años empieza como camino, a los 70 años, que eso lo van a ver en el video, es la puerta por la cual uno pasa a ser o una persona vieja o una persona sabia. Con lo cual, los 70 años es un punto de inflexión. Y si uno tiene una persona, padre, madre, de esa edad, pasado los 70 años, y la persona decidió ser una persona vieja, esa persona pasa a ser un lastre en tu vida. No esperes que cambie, si querés rezar para que haya milagros, pero a partir de esa etapa, de acuerdo a la sabiduría antigua y las culturas originarias, la persona, si decidió ser vieja, va a ser un lastre en tu vida. Amala, cuidala, honrala. Por eso dice honrar padre y madre, no amar padre y madre, honrarlo. Honrarlo significa que lo tenés que cuidar, atender, que no le falte nada, pero no te enganches, ni esperes que sea como vos desearías que sea. No quieras que sea como querés que sea y no te enganches. No quieres que cambie, no esperes que cambie. No estés soñando que algún día te va a querer. Si ya decidió no querer, es así. Si se vive quejando, no esperes que un día diga gracias a la vida. No lo va a decir, así que tranquila o tranquilo. Decidió ser un lastre y está bien, es decisión de ella o de él. Pero si esa persona decidió el camino a la sabiduría, no dejes de escucharla o escucharlo, porque es un don de la vida que tengas una persona a tu lado de más de 70 años. Padre, tío, tía, si tenés una persona así, bendecí al cielo y sé una persona. Y considéralo un faro en tu vida y busca siempre la referencia en tu vida. La muerte sería una decisión. El que muere es el padre, sí, sí. Es una decisión de morir. Pero aquí me importa que uno no se enganche, porque hasta los 70 años tenemos la oportunidad. Pero ahora, a los 52 años, ¿ven? es un tiempo de nuevo nacimiento. Y el gran tema de los 49 a los 52 años, donde ella ahora sí lo está viviendo, es el tema del ideal y la misión en la vida. Porque se supone, atención, que lo que digo ahora ayuda para los casos que vamos a ver más adelante. Hay dos momentos exquisitos en la vida. Y los momentos son de los 38 a los 42 años, porque la gran crisis de la persona está acá, a los 42 años, de los 38 a los 42, en ese periodo de la vida, es el momento donde uno debe hacer el bautismo. Es decir, uno debería saber para qué vino esta vida. Uno no puede pasar los 42 años sin tener claro saber quién es, para qué está y a dónde va. Si uno logra a los 42 años tener absolutamente claro eso, lo que continúa es todo prosperidad. Si no, la vida te va a tomar examen o te va a poner piedras en el camino para que te des cuenta de lo que no querías darte cuenta. Entonces, de los 38 a los 42 años es el tiempo del bautismo. Ahí uno debería tener conciencia de esto. Pero de los 49 a los 52, la vida te vuelve a pedir que confirmes, como la confirmación. ¿Tuviste el bautismo o no la confirmación? Ahí uno debería confirmar. Uno llega a los 52 años y debería tener no solamente claro eso, sino que debería estar jugado. Uno debería estar jugado en ese ideal y misión de vida. Y de hecho, volver a nacer es justamente eso. Lo vamos a ver todo el eneagrama de Marisa. Pero el secreto está ahí. Y si uno a los 52 años tiene claro quién es, para qué está y a dónde va en la vida, sabe a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Porque se supone que lo que a los 42 años uno afirmó, 10 años después uno debería estar comprometido totalmente. Y si uno está haciendo eso, va camino a la sabiduría. Siempre la sabiduría es calidad. En cambio, la vejez es cantidad. La persona queda aferrado al tener, al lograr, al hacer más, tener más, buscar más. Cuando la persona a partir de los 52 años empieza a evolucionar bien, elige lo mejor, no lo más. Y lo más está al servicio de lo mejor. Si tengo más, es para servir mejor. Si estudio más, es para servir mejor. Si hago lo que sea más, es para ser mejor. Eso es el camino a la sabiduría. ¿Se entiende? Entonces, ven cómo Marisa está ahí. Y es un año de parto, no nos va a contar detalles, pero es un año de parto. O sea, se mueven cosas y uno, el peligro es que como puede haber miedo a sufrir o miedo a esto o lo otro, uno posterga o no se anima, pero no es fácil. No todo parto es sin dolor, así que a veces hay parto con dolor. Chan, chan. ¿Qué sigue? ¿Qué pregunta sigue? Estado civil y ocupación. Vamos al signo astrológico. Sagitario. ¿Sagitario qué esencia es? 7. Bien. Ahora sí vamos a su estado civil. Te escuchamos, Marisa. Bueno, me divorcié en una época de mi primer matrimonio y ahora separada con mi pareja. O sea, estás divorciada y después estuviste en una pareja hasta... con esa pareja hasta 5 meses, ¿cuánto estuviste tiempo? 6 años y medio, casi 7. Miren, como 6 años y medio, casi 7 años. De matrimonio, 7 años. Y de matrimonio, 7 años. Lo tuyo es muy claro, ¿no? O sea, de manual. O sea, de casada estuviste 7 años y divorciaste. La última pareja que fue tan importante, 6 y medio, casi 7. Se cortó ahora hace 5 meses. Hablando de parto, ¿no? Hablando de parto. Bien. Ahora está solita. Obviamente vivís sola, no con tus padres ni nada, ¿no? No, estoy sola. Sola, bien. Ahora sí vamos a la actividad, corazón. Porque ¿Administrativa, comercial o...? Administrativa. En la actividad que estás ahí, ¿hace cuántos años que estás? Siete. ¿7 años? Bueno, se da cuenta el parto que va a tener, ¿no? Esto viene fuerte. Bueno, empleada administrativa, ¿sí? Aparte de esa actividad, Ángel, ¿hay algo que vos le dediques tiempo, atención, dedicación en tu tiempo libre? Aparte de escuchar tus conferencias, un montón. Si me gusta mucho escuchar otras conferencias o, bueno, si ustedes estudian los proyectores de BAC, entonces también escucho bastante YouTube, leo mucho de espiritualidad. Me encanta estar en el libre, así que soy de quedarme mucho contemplando la naturaleza. Y eso lo haces como hábito, ¿no? El correr, el estar al aire libre, el leer, el buscar cosas que tienen que ver con lo espiritual, el escuchar conferencias, bueno, y el Eneagrama, que ya sé que lo asumiste como un... La gatita. Amén. ¿Una sola o tenés varios gatitos? Tenía varios. Ya sabes la pregunta que... ¿7 gatitos? ¿7 gatitos? Si llegaba a tener 7 gatitos, ya no más. Bueno, bien. Entonces, la pregunta que yo lo hago como si ustedes lo hicieran, acuérdense. ¿Pasó algo relevante en este último año? Bueno, el corte de la pareja. En este último año, ¿y hay algún evento fuerte en este último año? Sí, yo diría un año y medio, ¿no? Si puedo. Sí. Bueno, con mi ex marido estábamos en obra, para que vos sabés, sabes, era toda una movida. Ahí, en el mes interín, mi papá lo tiene que internar de urgencia, porque ya el cáncer me estaba apagando una vez más tarde, y bueno, falleció mi papá hace un año y medio. Ahora falleció hace casi 2 meses mi mamá. ¿Hace 2 meses? Sí, hace casi 2 meses. ¿Sos hija única o mayor o menor? ¿Cómo? Soy la más chica de 3 mujeres y un hermano mayor que falleció. O sea, hija menor. Sí, yo soy la más chica. Bueno, gracias por compartir esto, ¿sí? Siempre no se olviden, yo les estoy enseñando cómo se hace la lectura de Eneagrama. Entonces, fíjense que todos estos datos ya nos muestran a la persona. O sea, ya puedo pensar en la persona, su vida, su realidad. Sí, sí, perdón. ¿Y no preguntaste, por lo menos en las dos que yo estuve, si tienen hijos? ¿No es importante? Ah, no, tenés toda la razón, Perdón, tenés toda la razón. Muy buena. Sí, sí. ¿No tenés hijos? No. O sea, sin hijos. Bueno, es que me traicionó que algo la conozco, entonces en eso sé que no tiene, por eso no pensé. Pero está bien lo que dijiste, ¿eh? Si tiene hijos, ¿por qué no? Si tuvo su matrimonio, podría tenerlo, ¿sí? Cuando le pregunté que estaba sola, por eso... Bueno, bien, ¿quedó claro? Entonces, ah, eso, bien, otra cosa. ¿Hace cuánto que hace, no me digas 7 años? ¿Hace cuánto que estás en terapia? ¿Fuiste? Pero ahora la última, menos de un año. ¿Terapia floral? ¿Terapia? Terapia floral. O sea, terapia, o sea, psicológica y floral, ¿sí? ¿Así es? Pero a lo largo de tu vida, los tratamientos terapéuticos han sido parte de tu historia. Bueno. Con todos estos datos, ahora vamos a ver cómo la vida y la realidad del Eneagrama empiezan a mostrarse, ¿sí? Entonces ahora sí te pregunto tus valores, ¿sí? Adelante, en el 1. En el 1. 2, 12, 3, 14, 4, 18, 5, 13, 6, 14, 7, 8, 8, 12, 9, 7. 8, 12, 9, 7, 4. Bien. Bueno, de nuevo siempre hay como un primer contacto con el Eneagrama que yo respeto que uno haga. O sea, uno tiene que mirar primero, no tiene que empezar ya a analizar. Hay un primer impacto, ¿no es cierto? Lo primero que nos impacta, para que me digan, a ver, ¿qué es? ¿Qué ven? Sí, parejo, sí, mucho, bastante parejo. Bajo los 7. O sea, lo que queda claro, ella es de Sagitario, ¿no es cierto? Ahí está el caso que te decíamos que me habías preguntado. ¿Ves? O sea, qué raro que siendo su signo sea lo más bajo. Ahí estaba lo que te decía que puntualmente, ¿ves? A ver, no voy a meterme ahora, pero las pérdidas, la separación, afecta a esta zona, ¿sí? ¿Eh? Ni una mudanza. Ah, eso no, lo de la mudanza me lo entendí. ¿Hiciste una mudanza? Sí, la separaron y me mudé. Bien. Y la mudanza, ¿eso cuándo fue? Ahora nomás, entonces. Sí, 5 meses. O sea, el parto es con mudanza incluida. O sea, es así. ¿Se dan cuenta de todo lo que está pasándole a esta señora en este año y medio de su vida, no? O sea, bueno, todo esto ya influye mucho. Y esto nos podemos entender claramente que todo esto ha afectado esta zona, ¿me sigue? Ahora entendemos cómo está. Pero puedo pensar que siendo de Sagitario, ella tiene una reserva de alegría que la puede sacar. Que en el hoy, en el ahora, esto está así como está, ¿me sigue? Pero lo dejamos ahí. ¿Qué otra cosa les impacta fuerte? El 9, la paz. Claro. Es evidente que toda esta realidad ha traído mucha intranquilidad. La intranquilidad propia de una mudanza, de una separación, o sea, es evidente que el precio de todo este proceso es la paz y el disfrutar. O sea, está en un momento, es como que, es como una herida que está un poquito en carne viva. Aquí hay un duelo que hacer, o sea, frente a lo vivido está el duelo de los padres, el duelo de la pareja, quizás también el del lugar donde estaba, que también uno se va habituando. Son 7 años estar en un lugar, de pronto me alejo, voy a un lugar nuevo. Hay muchos duelos. Menos mal que la gatita no está con ella. O sea, ¿qué años tiene? ¿Cuántos años tiene la gatita? Esta es 9. Porque los animales los dejé para conservarlos en la casa de su abuelo. Y se murió, después que me invitó, se murió la que yo hablaba. ¿Sí? ¿Otra más? No, parece, yo sé que hablar de cosas que duelen no nos gusta, pero está bien que lo digas, porque falleció, hacía mucho tiempo que la tenías. Sí, hacía casi 2 años que me lo puso. Pero esa que falleció, que vos querías. Sí. O sea, también no crean que es menor la muerte de una mascota, no, o sea. Entonces, además, que se fue, se murió. O sea que, y dale con los duelos, ¿sí? Y aparte está vestida de negra, ¿no? Está vestida de negro, sí, con el pantalón. Pero es evidente que todo esto está hablando mucho, ¿me entienden? Y vamos a ver, ahora entendemos el tema del 7 y ahora entendemos el tema del 9, como en ese puntaje, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuál es la esencia de ella? Ella no tiene que hablar nada, salvo que le pregunte, pero ¿cuál sería su esencia teóricamente? ¿Podría ser un 1 o un 4, no es cierto? por todo lo que está contando, ¿es un uno? No. Pero es importante que ustedes lo sientan. Yo sé que podríamos, yo puedo hacerle preguntas y demás. Quiero no ir tanto al tema de la identificación, porque en el caso de ellos, de ella, fíjense cómo la vida ha sido de mucho movimiento y de realidad de afectivamente. Sabemos el tema de los nudos afectivos y demás. No es una vida, entre comillas, prolija de uno, no sé si me entienden, ¿no? Es una vida llevada con ganas de vivir, con ánimo, con encuentros y desencuentros, para decirlo de una manera breve. Donde uno visualiza todo esto del aire libre, la naturaleza y todo eso que es propio del 4. ¿Sí? Entonces, da toda la impresión de que es mucho más 4 que 1. Obviamente que es 1 puede ser ¿qué? ¿Qué es lo que tiene de 1? ¿Dónde aplicamos el 1 de ella? Claro, en la parte administrativa. Ahora, un 4 estando de empleada administrativa, algo no cierra bien, ¿no? Si yo creo que es un 4, algo pasa que esto obviamente que le da el ingreso económico para poder sostenerse. Pero el 1 cuando está con la conciencia alterada es todo lo contrario, el orden. Claro. No es el caso. No, pero para ella el uno le viene bien, a ella el uno le viene bien para poder sostenerse, ¿sí? Por eso. Le viene bien. Por eso, yo no veo más uno que cuatro. Eligió eso. No. No, sostenerse. Claro, lo que es claro... Vos estás en un periodo en el que está tomando control de muchas partes. Sí, sí. Sí, él dice, es evidente que en este momento tiene que tomar el control de su vida de nuevo y tiene que levantar el uno también para... la mudanza, para una cantidad de cosas. Claro, sí. Hacerse cargo. Organizarse. Poder organizarse toda su vida de vuelta. Claro. Y si uno la ve a ella, la imagen, pero esto no puedo decirle para que. Claro, si uno la observa y la escucha, no es la apariencia de un uno, me refiero. Es más de alguien que tiene toda una vivencia, uno lo puede sentir, pero eso tienen que. Apelo a la intuición. De la sensibilidad para que me entiendan, ¿sí? Al tipo de mujer, ¿sí? Entonces, sabiendo que ella tiene esencia 4, entendiendo que esto de uno le viene como clave para toda su actividad laboral y para el control que tiene que tomar de todo, ahora entendemos un poco las cosas. Sabemos por qué tiene tanto eso. Entendemos a partir del relato el por qué el 7 y el 9 están en estas condiciones. Eso lo entendemos. Vamos a ir más a fondo. Primero vamos a ver cuál es la media del eneagrama. A ver. 12,5. ¿Y cuánto tiene por encima? 5. Bien. Entonces, siguiendo la página que les dije, detectar la mayor marcación, atender las siguientes tipologías de mayor puntaje, lo acabamos de hacer, y atendemos lo menos marcado. Sabemos que lo menos marcado es aquello que le tiene miedo. Pero lo menos marcado, en este caso, frente a todo lo que estamos viendo como relato, evidentemente que tiene una causa concreta, con lo cual no es que tiene miedo a disfrutar, es que no puede en este momento soltarse y disfrutar en los duelos que está haciendo. Así que es evidente que no es tanto miedo a disfrutar, sino que no puede en este estado tener esa alegría lógica de alguien que está todo resuelto y bien. Como sea, también el tema de la paz está lastimada por todo lo que se produce en la separación. No hace falta que lo diga, ¿no? A dos meses me dijiste, ¿no? Cinco. Está todo en carne viva, así que se entiende la falta de paz y la falta de alegría. ¿Cuál es el eje de polaridad más bajo que tiene? El eje de polaridad más bajo. 2,7. El 2,7 no es de polaridad. Ah, no. 3,7. A ver, necesito a alguien que haga matemática buena y me diga. Así lo prueba ustedes. Y 3,7. ¿Es así? ¿Todos coinciden? Sí, sí, sí. 14 y 8, bueno. 22. Bueno, es el 3-7, sí, evidentemente que es esto, ¿sí? Es el eje 3-7 que es el eje de la imagen, ¿sí? Y los dos valores, uno está por encima de la media y el otro no, es el caso que hablábamos allá. Lo más bajo es el 7, entonces está faltando concretar. Está faltando concretar, pero en ese concretar lo que está faltando es sobre todo el tema de la alegría. Entonces hay como una necesidad de recuperarse y disfrutar la vida, eso es el gran tema. Entonces, evidentemente, en este año de parto, el gran tema es recuperar el disfrutar la vida. En la medida en que el duelo se vaya asentando y la herida se vaya cicatrizando, va a poder recuperar su Sagitario y su disfrutar, que es lo que está mostrando el eje de la imagen, que lo que está debajo de la media tiene que ver con esto. Esto no hace más que reafirmar lo que ya sabemos. ¿Cuál es el eje más alto? El 4-8. ¿El 4-8? Sí. Igual el 4-8. Entonces el eje de la fuerza es lo que más tiene. Obviamente ya nos dice algo, a ver, ¿qué lectura rápida sacamos? Que está poniendo toda su energía, toda su fuerza. Evidentemente ella es 4 y esa fuerza interior la tiene. Pero también el 8, aunque está por medio punto bajo la media, ella, el eje de la fuerza lo tiene más alto para poder justamente levantar y llevar adelante todo. O sea, ella no se quebró, es clarísimo. Siendo un 4, un duelo semejante de la pérdida de los papás, de la separación, de la pérdida de una mascota que amaba, de mudarse, era muy lógico que se hubiera quebrado. Se ve que tiene una resistencia fuerte, que es lo que está marcando para seguir adelante. Esa energía la tiene como impronta. Aunque no sepamos, si en un diálogo personal lo podríamos saber, esto seguro es algo que ella ha tenido ya en la vida fuerte. No se llega a la edad que tiene sin haber atravesado una historia de un matrimonio sin hijos, que también eso tiene su secuela, una pareja a la cual ha puesto toda su esperanza y su decisión, y también se quiebra. Entonces, afectivamente, era probable que con todas las cosas se quebrara. Tiene una resistencia interior y una fuerza que ya la viene llevando de largo plazo, no es reciente. No es que ahora sacó la fuerza, que antes estaba todo bien. No, esto lo viene peleando. Pero no está trabajando con la terapia, con la espiritualidad. Claro, ahí está. La terapia y sus opciones con la espiritualidad son su fuerza, evidentemente. Son su sostén para llevar adelante esta energía, ¿sí? Pues es evidente su fuerza, especialmente en estos momentos. Lo vemos en el eje del 8-4 que la está sacando, ¿sí? Bien. ¿Tiene ejes de equilibrio? Sí, uno. ¿Cuál es? 6-3. ¿Y lo tiene por encima de la media? Sí. El eje del tener por encima de la media. Esto indica que puede estar en luz o en sombra. En luz es evidentemente la capacidad de poder alcanzar lo que tiene. Esto también es un valor, porque también sin padres, sin pareja y sin hijos, salvo que los hermanos sean divinos y le ayuden en todo, que no creo, ella logra sostenerse. Eso es meritorio para un 4 también. ¿En qué sentido es meritorio? Que tiene que ver con esto de sostenerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, sin duda que está en luz ese eje, porque el tener a ella le da la fuerza para poder seguir adelante. Pero la sombra de esto, ¿Cuál es el este eje? Estar cuidando ese tener. Y entonces, ¿cuál es la sombra? Cha-cha. Lo tienen escrito en los papeles. La desatención de sí misma. Entonces, ahora sí entramos en una zona que nos va a ayudar a ver algo. Es evidente que la necesidad de tener la lleva a ser empleada administrativa, a sostenerse a toda costa. Pero que eso implica justamente quizás no desarrollar el 4 como ella quisiera, o desarrollar toda una cantidad de potenciales que hay en ella. Es evidente que su tarea administrativa le permite sostenerse. Pero queda pendiente la posibilidad, hablamos de lidiar y la misión en la vida, ¿no? Queda pendiente la posibilidad de desarrollar su 4 de otra manera. ¿Hay algo que ella, en lo que está haciendo, podría hacer que no está haciendo, de desarrollar su fuerza creativa o dedicarse a algo que tenga que ver con ese aire libre y esa vida? ¿Cuánto le consume de su tiempo de vida la tarea administrativa? Que es ni más ni menos que un medio, porque no es una vocación, no es una vocación, es una necesidad que le permite sostenerse, ¿sí? Es evidente que ella se hizo dura para poder llevar todo adelante. Pero probablemente en algo tendrá que, en este nuevo nacimiento que tiene, ¿será que es una oportunidad, a la luz de cuál es su ideal y su misión en la vida, descubrir si tiene que dedicar no lectura, escucha, correr, sino algo, o sea, involucrar mucho más su ser en algo que sea o creativo o algo que tenga que ver con ella profundamente? La terapia, correr, el aire libre, lo espiritual, todo eso le da la energía para sostenerse. ¿Pero es esa su vocación en la vida? No. Es evidente que está latente todavía algo que tiene que ver con su logro personal. Si yo miro esto, el puntaje está por sobre la media. Ella es una mujer de acción. Ella es una mujer de acción. Y operativamente debe ser muy, muy práctica y muy operativa en todo lo que hace. Pero pregunta, ¿habrá algún logro personal? Acuérdense que el 4 tiene que tomar lo mejor del 1, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando, ahí está lo que vos decías, el 2 es el brazo de qué para el 4? ¿El brazo de qué? Desintegración. Bien, lo tiene por debajo de la media. Entonces no está tomando el tesoro. Quiere decir que es muy probable que el vínculo final de la pareja que ha cortado haya tenido que ver con nudos afectivos y se haya desatado algo. En ese desatarse algo, aquí hay una zona de dolor. Por eso está por debajo de la media, está capacidad de amar y demás. Pero probablemente al no tomar el tesoro que tiene que tomar porque todavía está en ese duelo, si sí esté faltando conectarse con el ideal. ¿Y el peligro cuál es? La autoexigencia. Entonces ahí viene un tema de ella, probablemente, que además de ese uno alto, tiene que ver con la exigencia. Pero yo junto el eje de la fuerza, la autoexigencia, no se quiebra, pero paga un precio. El precio es que, evidentemente, hay una necesidad en este momento de su vida de reencontrarse con ella misma, de reencontrarse y de descubrir qué quiero de la vida, porque ahora los referentes más inmediatos ya no están. Será una buena tía y tendrá sobrinos a los que querrá y por ahí hay un buen vínculo con ellos. Pero hay un tema de la soledad que tiene que encontrarse. Y obviamente que el gran desafío de su vida es reencontrarse, reencontrar su ideal de vida y su misión en la vida. y a partir de ahí revisar dónde va a encontrar el anhelo del alma que la va a orientar para el resto que viene. Pero es central esto, porque el único afecto más cercanito es su gatita. No digo que no tenga amigas, y que no digo que no tenga otro, un círculo familiar amplio, que sean tíos, hermanos. Pero siendo coherente en ella, sabiendo que trabaja no sé cuántas horas en la parte administrativa, llega a la casa, está con ella misma. Por eso es el gran año para el encuentro y la superación. Gracias al cielo, esta búsqueda de lo espiritual, escucharlo a Pérez tanto, escucharlo a Pérez, seguro que va imprimiendo en ella una fortaleza que no es solamente la dureza que puede sacar para pelear, sino buscar adentro una energía espiritual que le dé la claridad que necesita para saber a dónde apunta su vida. Este es el punto. El camino de crecimiento de ella es tomar lo mejor del uno, no quedarse con la autoexigencia, y después tomar lo mejor del siete. Esto que digo, obviamente que es en la escuela de lo que uno va aprendiendo de la vida, pero cuando uno tuvo dos parejas tan fuertes en su vida, y en eso ya no se logró la prosperidad que uno soñaba, hay miedo a entregarse, hay miedo a entregarse. Con lo cual lo peor que podría pasar es que viene un señor a su vida ahora, ¿me entiendes? Que le resuelva la vida. Entonces en vez de la gatita tenemos a otro señor metido en casa. No, no es esa la solución, aunque pudiera parecer, ¿me entiendes? Porque es una mujer bonita, es una mujer que trabaja su cuerpo, pero peligro, peligro total. E igual ella no le va a dar mucha bolilla al señor que venga bonito a su vida, ¿me entiendes? Porque como está, no va a volver a buscar entregarse a alguien hasta que no termine su propio duelo. Pero lo peor que podría pasar es que apareciera un señor bonito y con plata. O sea, de telenovela, no. Es el gran momento que la vida, por supuesto que ella es la artífice, no es que la vida es como una cosa anónima. El gran momento que es la vida la está llevando a sí misma, a sí misma. A una opción fundamental, que es lo importante para que disfrute la vida. Es el gran momento de su vida. Este es el gran momento. Y me alegra que esté haciendo el diagrama, porque es el mirarse, que el 4 necesita mirarse y referenciarse. Ciertamente el tema del tener, insisto, seguramente para él habrá sido siempre un tema, porque si hubiera descansado en su pareja, ahora estaría en condiciones mucho más graves. Por eso el haber mantenido la tarea de empleada administrativa seguramente le dio la posibilidad de tener la reserva necesaria para mudarse incluso. No entramos en el mundo afectivo de un 4, pero sabemos que es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Lo bueno que podemos decir que no se quebró. Lo segundo, que sí es importante el encuentro con su ideal y su misión en la vida, que es a donde tiene que ir, eso es clarísimo. Y cuando miro las alas, ella tiene las dos alas que la equilibran. A ver, tiene el ala 3, que es la acción, por lo cual tiene la fuerza para hacer, y tiene el 5, el pensamiento claro de cómo tiene que manejarse. Tiene la mente y la capacidad práctica que la acompañan a ella a manejarse, con el eje de la fuerza más alta, insisto, todo eso la hace fuerte. Bien. El 6, que tiene 14 puntos, esto es un pequeño peligro. Por un lado, la responsabilidad está claro, ¿no? También la tiene que tener para su actividad y seguramente debe ser una persona responsable en lo que hace. Pero también puede haber miedos acá. Y esto lo pongo porque para un 4, el 6 es un pequeño peligro que tenga, no tiene tanto, pero tiene una dosis de 6 que puede ser que aparezcan miedos. Miedo a la soledad, miedo a volver a fracasar afectivamente. Hay que ver Piensen que esto, en un diálogo con la persona, todo se habla y todo se expande. Yo estoy haciendo el esfuerzo de leer sin poder dialogar. Todo lo que ella nos agregue después es lo que nos puede aportar. Pero esto, ojo, que es una zona peligrosa para el 4. Porque el tema de los miedos puede atraparla. Pero no es lógico que ahora tenga obvio. Miedo. Exactamente. Exactamente. Seguridad. Exacto, exacto. Por eso digo que esto es un cuidado que hay que tener. ¿Esa fuerza no puede tapar algo que tenga que soltar? No, creo que lo que le ha... Sí, eso sí, eso sí, eso sí. A ver, yo te diría una pregunta. ¿Estás intuyendo algo? ¿No hay mucha fuerza masculina acá? Está sola, no tiene hijos, o sea que es responsable ella sola de su vida también, ¿no? Por eso lo que vos estás diciendo es cierto, esa energía fuerte de ella, la algo le debe tapar también de esa creatividad, de esa cosa que tiene que sacar adentro. Sí, está perfectamente así, la suavidad, su parte femenina, su soltarse para sacar lo creativo, pero de nuevo con ella misma, es el gran secreto. Porque esa feminidad de ella no la tiene que sacar en pro de alguien, sino es en él. Lo que vos decís, tiene que soltar. A veces, igual estamos en un proceso de duelo, así que no podemos mucho más que decir que esto. Pero sí es cierto, como vos decís, que tiene que aflojarse, y en ese aflojarse, volver a recuperar, insisto, una meta que tiene que ver desde su intención en la vida, en donde poner toda su fuerza interior. ¿Sí? Sí. Una pregunta, porque como que se me está haciendo un delay. ¿Qué fecha es que existe, señora? Sí, eso yo lo sé. Cuando empezó. Hoy creo que la realidad... Sí, tenés razón. Más aún, para noviembre, mijita, usted haga otro enneagrama, ¿está claro? Sí, seguro. Hasta acá clarísimo cómo estás bajando la historia. Imagino, si tengo que hacer un enneagrama por primera vez, que funciona, pero bueno. En la parte de, como para buscar una sí, ayuda, o sea, dale, yo lo estoy haciendo con un amigo. Sí, te entiendo muy bien. O sea, y que uno le, porque también estás teniendo una lectura, no es un consentimiento propio que vos le tenés que decir algo, sino que es una lectura, son números. Ahí lo importante, o sea, es agarrar el tesoro y enfocar en la misión de vida. O sea, como para empezar a laburar eso de aflojarse por ahí también. Yo le preguntaría, porque ahí hay cuestiones de ejercicio al aire libre, trabajo, lectura, que tiene mucho que ver por ahí, es lo que vos decís, que le da fuerza. El 5 y el 4, sí. Que es lo que está sí, pasmado ahí. Sí. Pero que es, por ejemplo, como para ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que ella admiraba de chico, qué le hubiese gustado hacer, que se retrotraiga un poco a esa edad de adolescencia que tenés por ahí un poco, no sé, esa juventud, esa historia, que decir, bueno, sueño, anhelo, ser tal cosa, como para buscar una guía, decir, porque a veces me imagino por ahí tener 52 años y decir, bueno, en esa situación... Era el ideal, la misión. Claro. Tu pregunta, apunta a esto. ¿A quién admiré para sacar valores o cosas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede ser? Sí, claro que sí, claro que sí. Vos lo estás viendo, yo lo quiero recontracentuar. Por eso hablé de esta etapa, ¿ves? Hablé de esto y lo pongo acá para que lo veas. Ahí está el secreto. Ella tiene que entrar aquí, a fondo, porque la terapia le puede ayudar a que el duelo lo haga sin dolor, o que vaya aliviándose el dolor. Todo lo demás... con su cuerpo ella descarga energéticamente. Pero lo que es central en este momento es esto, porque el encuentro con ella misma le va a dar la fuerza. Ahora, ese encuentro es lo que vos decís. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer la carta, tiene que ver a quién admiró, como yo lo propongo en el final del video, tiene que escribir eso, tiene que hacer toda esa reflexión, que esa reflexión lo va a ayudar a un discernimiento espiritual para ver qué proyecto de su vida va a ser alternativo a esta tarea de empleada administrativa. Si ella no pone, ahora después te doy la palabra, si ella no pone un proyecto que tenga que ver con su ser 4, a la larga esto no va a funcionar, como ella dice, tiene que sacar su parte 4, su parte femenina, y tiene que destapar esa zona, para saber de qué manera, para que orientada desde el ideal de vida, haciendo un proyecto alternativo a lo que le da la sostiene, aparezca lo mejor de ella. Eso es clarísimo. El duelo es para que el dolor se vaya, pero lo que necesita es el encuentro consigo mismo. Esto. También es cierto, pero como tiene el eje del, ¿ves? Si tuviera el eje de la fuerza abajo estaríamos en el horno. Pero como tiene el eje de la fuerza fuerte, y por lo que dijimos antes, por esta energía hasta masculina que le pone la fuerza, esto no la va a quebrar. ¿Sí? Bueno, como el tiempo se nos acorta, yo necesito que ahora darle toda la palabra con todo cariño a Marisa y te escuchamos con todo el corazón lo que quieras decir. Yoga, un montón de cosas. Y ahora sí estoy enfocada en que me gusta en todo el debate, el principio de debate, con el enagrama y con medicina china, incorporar todos juntos que estoy estudiando flores de bach. Lo que pasa es que no lo estoy usando porque yo soy el curso y lo estoy haciendo más en forma particular con una persona, pero pasaron tantas cosas. En este tiempo que lo fui postergando un poquito, pero ya ahora empecé de nuevo. Y después con respecto a lo de la administrativa, yo desde los 18 años que trabajo. Lo que vos describís a veces en el 4, yo no soy tan así porque cuando me divorcié me arruiné sola, me encontraba la plata, alquilaba, me crecí y caprichosa, seguía adelante pagándome los alquileres, todo, sin depender de nada. Entonces también tuve que postergar un montón de cosas. Y un día que fui a saludar a Enneagrama, cuando hablaste de esencia 4, me sentí tan reflejada, tan identificada, pero lo tenía tan adormecido que nunca le había dado importancia. Y a raíz de eso, después empecé a tratar de desarrollarme, ¿no? De poder expandir ese 4 que tengo, muy limitado y por tantos mandatos de mi familia. Yo, padres grandes, con la muerte de un hijo, yo todavía no he nacido, fue todo muy conflictivo. Y yo necesitaba controlar todo para que tal vez no se le muera el hijo, no sé. Pero yo tenía que hacer todo lo que ellos decían. Entonces me busqué sin poder desarrollarme yo. Si yo no hacía lo que ellos querían, ahí ya no me ayudaban. Entonces por eso también me fui después a vivir sola. Pero me costó el no poder saber realmente qué es lo que yo quería. Lo empecé a ver, me enfoqué más y aprendí cuando vos describiste el 4, traté de sacar muchas cosas adelante, ¿no? Pero bueno, tampoco. ¿A qué edad te casaste con eso? Yo a los 22 me casé. Sí, lo que es. Después me divorcié y viví sola durante 18 años, no sé cuánto, hasta que me quedé con Pablo. Yo creo que ahí me fui de la capital, me fui allá pasando Escobar. Y ahora estoy viviendo en otro lado allá, ¿no? Sola. A los 22, o sea que a los 29 de semana te vas a ver. Claro, ahí no tuve parejas, así. Sí, sí. Con demencia no. Hasta los 40. Sí, sí, claro, claro. No, yo te hago esa pregunta porque es evidente que hay como un... Eso del renacimiento es fuerte, Ángel. Fíjense, reencontrar tu identidad, tu esencia, que es fuerte. Apostar a eso y empezar a ponerle con las flores de Bach y todo eso, Bach, una decisión de asumir un conocimiento nuevo para llevarlo adelante, es todo un desafío. Lo importante, el mérito... que el mérito que no te quebras, el peligro que te endurezcas. ¿Vos entendés? Ese es el peligro. El peligro es ese. Y con todo respeto lo digo porque la aventura de un nuevo afecto en tu vida tiene que aparecer. No te endurezcas, ¿me entendés? O sea, ojo con endurecerse. Pero más adelante. Pero más adelante. Bueno, le damos las gracias. Entonces, muchas gracias. Cierre otra vez, aparte de agradecerle a ella, viene bien haber visto un 5, haber visto un 4. Lo que vos decís, la facilidad con que yo leo todo esto, ustedes pueden sentirse que falta un montón. No se preocupen, es un tema de ir haciendo caso por caso. Cuando hagamos 5 o 6 casos, van a ver que van a empezar a tener algo que empieza a despertarse en ustedes. Lo que sí les pido es que cuando nos encontremos la vez que viene, vengan con el manual de cada uno, con las solapitas bien puestas, para ver dónde están las alas, dónde están los brazos, dónde están los ejes. ¿Está claro? Okay. Claudia, escuchen. En el mes de noviembre hay una modificación en el cronograma. Las fechas de noviembre son el lunes 4 y el miércoles 6 de noviembre. Sí, no tenemos prevista la segunda semana del noviembre. En cambio es lunes 4 y miércoles 6 de noviembre que comienza el curso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Faltan 2 encuentros más. 4 y 6 de noviembre. Bueno, hasta la próxima si Dios quiere. Buen tiempo hasta que nos veamos. ¿Sí? Recordame más de la clase. Sí, te la mando. ¿Me la mandás? Sí, sí. No tengo la energía del auto. ¿Al grabador? Claro. Con la lluvia, ¿viste? ¿Viste? Encuentro nacional. Sí, es un lío estacionar. Claro.